podcast de comediando. Johnny, please don't tell the people about the bluebird's flight. Wasting education on a Tuesday night. Yes, you want my pussy, you're just being mean. Covering up the muscle in your Jordache jeans. Stick up the phone, who is it? Someone has come to visit. Everybody do the hokey pokey to the crack has blues. Do the mashed potato till your feet go green. Got to sweep the floor to keep the crack has clean. Took me to the movies, but the doctor. Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos al podcast número 23 de Comiqueando. Estoy con, bueno, hoy somos muchos, a ver, comiencen a presentarse, arrancamos por acá, por Javi. Hola, ¿qué tal? Soy Javier Hildebrand, encantado de estar en un ambiente con aire acondicionado. Ah, muy bien, con este calor. ¿Qué tal? Bueno, el saludo para todos los que nos están escuchando, para los distinguidos contertulios que nos acompañan hoy. Estamos acá listos para un nuevo podcast de cómica. Contertulios, levanté. En la Argentina de nuevo, Hoy aprendí esa palabra y la quería usar. Claro. Unido. Bueno, ¿qué tal a todos? Bienvenidos. Y ahora les paso acá con el negro Hernán. No te presentaste. Ah, no me presenté. Ah, bueno, mi nombre es Federico y soy alcohólico. Hola, Federico. Hola, Federico. Encantado de tenerte entre nosotros. Y bueno, yo soy Hernán Cachadurián y listo. El negro Cachas. El negro Cachas. Recién llegado de la costa. Actualmente en estado negro. Me las veo negras. Por las vacaciones. Exactamente. Mi nombre es Martín Fernández Cruz y lo que vamos a hablar en este primer bloque del podcast es un poco el tema del mainstream versus indie. Primero me interesaría definir un poco, bueno, mainstream ya más o menos todo el mundo sabe qué, pero bueno, ¿qué es el mainstream y qué es el indie? A ver quién quiere arriesgar una definición. La papa. El mainstream es la corriente principal, o sea, se supone que es lo más popular, lo más masivo, lo más conocido y lo que más vende. Lo cual no quiere decir que sea, en el caso de Estados Unidos, solamente el cómic de superhéroes. ¿Por qué? Porque en realidad lo que más vende son las recopilaciones de las tiras de los diarios en Estados Unidos. Eso es el mainstream en todo caso. Si es lo que más vende, es mucho más mainstream Peanuts que la Justice Society, por ejemplo. Porque todo el mundo sabe quién es Snoopy y no todo el mundo sabe quién es Mr. Terrific, ¿entendés? Entonces es más... Como mainstream, está mal dicho decirle mainstream al cómic de superhéroes. Es mainstream en el sentido que son realmente las editoriales más poderosas. Marvel, DC y las que vienen atrás son editoriales que tienen realmente un volumen de publicaciones semanales y mensuales mucho mayor que las que publican estos libros de recopilaciones de tiras de los diarios o cualquier otra cosa que sea más masivo. Obviamente los Simpsons siempre va a ser más masivo que los Teen Titans, ¿entendés? Pero se le dice mainstream a toda la corriente superheroica, digamos, por el hecho, claro, de... Eso produce cosas fumadas, ¿no? Como que editoriales como Image, que son independientes, sean consideradas totalmente mainstream. No, si Image es la más rara, por ahí, porque tiene productos de los dos palos. Tiene productos, sí, bueno, muy pensados masivamente y productos muy finos que tienen más que ver con el indie. Sí, al igual que Dark Horse. También, claro. Pero se las identifica más con lo que es mainstream. Más con lo mainstream. Porque siempre todo el mundo ve lo más evidente, que es lo que más vende. De Image, la gente conoce los títulos que Image mete en el top 25, digamos. El resto de los títulos casi nadie los conoce o se enteran que existe cuando gana algún premio o alguna cosa así. Pero en general es una editorial de perfil más mainstream. Sí. Sin tener personajes ni remotamente masivos como los que nombramos recién, no, obviamente, como Snoopy, o como los Simpsons. Seguro. O ni en pedo, ¿no? Los únicos que pueden aspirar a ese nivel de masividad son Superman, Batman, Spider-Man y algún otro de Marvel con mucho orto, Hulk, no saber. Sí, yo te digo un listado de editoriales para graficar mejor a los que escuchan. Vos me vas diciendo si son mainstream o no. Y dale. DC. Ey, es mainstream. Marvel. Sí. Dark Horse. Sí y no. Tiene las dos patas. Image. Sí y no. Fantagraphics. No. Fantagraphics vende mucho más que Marvel en librerías, por ejemplo. Pero con un producto que está pensado no para ser mainstream dentro de lo que es el cómic, pero sí para ser mainstream dentro de lo que es la industria del libro. ¿Entendés? Bueno, Vértigo. Vértigo es DC. Claro, pero se toma como una editorial aparte. Es la pata menos mainstream de DC. Bien. Y no sé, CrossGen. Cuando existía. Más, ¿no? Cuando existía. Tenía aspiraciones de mainstream. Tenía aspiraciones mal, sacaba como 50 títulos. Y DW tiene aspiraciones de mainstream. Hasta Boom Studios. Boom Studios tiene aspiraciones de mainstream, obviamente. Sí, claro. Dynamite es obviamente mainstreamesca. Todas, un montón de editoriales. A pesar que algunas son editoriales crotas. Crotas, de 2,50. Sí, sí. Drone and Quarterly, de Canadá, o Top Shelf. Esas son editoriales que se plantean mucho más para el lado del indie que del mainstream. Lo cual no quiere decir que no tengan libros que en el circuito de librerías venden más que el tomo 18 de Miss Marvel. Sí, claramente por ahí está más asociado a una estética o a un estilo. A eso. Es que si muchas querés, veces lo que se le dice como mainstream, lo que se dice como indie, no tiene por ahí tanto que ver con el nivel de ventas o con la popularidad, sino ya con por ahí los se asocia ya toca, claro, con un género, con una estética, con una onda que sí, tiene me parece la historieta. Que hoy por hoy, eso tiene que hoy ver hoy con una degeneración de los términos. De los términos, claro, obviamente. Sí, obviamente, si vos me decís, estoy convencido de que por ahí algunos autores indie, si queremos, como puede ser, no sé, Peter Vague, deben vender más que algún título, algún superhéroe choto de DC. Que cualquier título escrito por Tony Bedard. Ponele, claro, ahí sí, está, sí. Sí, sí, sí. Bueno, qué sé yo. Ghost World vendió más que cualquier recopilatorio de Teen Titans que se te ocurra. Ahí está, ¿entendés? Sin duda, sí, tal cual. Entonces es medio, es un poco más complejo. Claro, bueno, me parece que debatir un poco eso es el métier de este, ¿no?, podcast, ¿no? Si yo agarro el previews y veo, no sé, el primer tercio del libro, que son Dark Horse, DC, Image. Image, y bueno, después tenés el librito aparte de Marvel, ¿no? Todavía. Todo eso, ¿es sería el mainstream y después todos los que vienen de a dos títulos por mes? No, no se puede guiar uno por eso. No, porque después viene, qué sé yo, Archie. ¿Entendés? Que vende una fortuna también. Que vende una fortuna, que es lo más mainstream, lo más comercial, lo más inmundamente comercial del universo. Es como el Tatursu bien hecho. Porque lo van claro, exactamente. O sea, después vienen como las editoriales que le pusieron menos guita al previews o algo por el estilo. No sé cuál es esa calificación, porque viene. Es un mainstream Marvel, de la B metropolitana. Claro, dice, viene Marvel, DC. Eso nunca lo entendí, ¿viste? Viene Marvel, DC. Bueno, ya Marvel está fuera, digamos. Viene DC. Image, Dark Horse, DC, Image. Bueno, sí, porque están ordenados alfabéticamente. Y Wizard. Esas cuatro. Hay una paginita de Marvel que te, que creo que te dice el listado de alguna cosa, de una lista de títulos o una cosa así, nada más. Y después, por orden alfabético, comics. Todo el resto de las editoriales que editan después cómics. Después está el cartelito y dice cómics y vienen todas las demás editoriales. Totalmente. ¿Por qué el otro qué es? Entonces, porque los otros son los premium. Son las editoriales premium, son las editoriales claro, que le ponen, que le ponen un billete, que son las que permitieron que Diamond se convirtiera en la número uno rosqueando con Diamond, etcétera. Claro. Son las editoriales premium. Pero claramente esas no podríamos hacer la diferencia esa, digamos, que las primeras son las mainstream y todo el resto es indie. No, porque Archie es recontra. Es mainstream, totalmente. Y así un montón de otras editoriales. Sí, bueno, las que hablábamos de licencias. Y las que publican... Viz, por eso, las que te iba a decir, las que publican todos los mangas hiteros tipo Viz y Tokyo Pop son recontra mainstream. Obviamente. Un montón. O sea, lo que pasa es que mainstream se supone que es la corriente principal, la más difundida, la más popular y la más exitosa. Y todos estos son intentos de ser un mainstream, ¿entendés? Son todas editoriales de la Nacional B, B Metropolitana, C, D, y hasta desafiliadas de la AFA, claro, que quieren ser algún día DC o Marvel y no les alcanza la sopa, ¿entendés? Exacto. Y otras que no, que proponen otra cosa. Y ahí llama un poco la atención, ¿no? Porque digo, no sé, pienso el caso particular por ahí de Boom, y digo... ¿Qué lleva a Disney, no, que es completamente mainstream, o sea, es Disney, a darle su licencia, ponerle una editorial chica de la B en lugar de dársela a Marvel? Que a Marvel no le interesa. O sea, Disney tiene una, viene con una tradición de muchos años de no vender un carajo en materia de historieta en Estados Unidos. Ah, entonces no es mainstream una mierda. No, Disney como editorial de cómics se fue a la B millones de veces, fracasó millones de veces, la tuvo Marvel, la tuvo la propia Disney, la tuvo Gladstone, la tuvo Gemstone, que es del dueño del Previews, del dueño de Diamond, la tuvo un montón de gente, pasó por más manos que una prostituta vieja, y a nadie le resultó rentable publicar los cómics de Disney, y mucho menos generar cómics de Disney. Lo que hace Boom es elegir lo mejor de lo que se publica en Italia, traducirlo al inglés y publicarlo en Estados Unidos. Sí, obviamente, lo cual está bueno. Obvio, ni siquiera genera cómics nuevos, porque es carísimo generar cómics nuevos de Disney para lo que vende en Estados Unidos. Para lo que vende en Dinamarca o para lo que vende en Italia está bueno, pero para lo que vende en Estados Unidos no tiene razón de ser. hasta hace un par de años incluso se dejó de generar cómic de Disney en Brasil, que era el tercer país generador de historietas nuevas de Disney, porque dejó de ser rentable. Entonces, nada, en Estados Unidos publicar Disney no es garantía de que te llenas de oro, sino en general todo lo contrario. Mira, entonces Disney no es mainstream. En materia de historietas no. En materia de DVDs, obviamente, no sí, hay nada más mainstream que Disney. Juan Carlos Blockbuster se va de vacaciones a Aruba cada vez que Disney saca un DVD, ¿entendés? Pero es así, es lo que más vende lejos en el mercado de DVD. Es muy fumado, ¿no? Digamos que algo que está mainstream en un área no lo sea en el otro. Digo, que yo cualquiera diría un pendejo que se ceba con una película de Disney y debería querer matar por una historieta o por cualquier cosa que tenga los personajes que le gustan en la tele. Por ahí también está un poco mal manejado, ¿no? Porque por ahí Disney se asocia mucho a sus personajes icónicos y por ahí los personajes icónicos están un poco en desuso últimamente. Digo, se me ocurre eso, Mickey, Donald, está bien, son recontra icónicos, todo lo que quede, pero ¿cuánto hace que no...? Que no hay historias nuevas. No se produce material nuevo, fílmico claro, nuevo. Claro, si no le dan un giro al personaje como para sacarlo de esa antigua que tienen. Tal cual, y por ahí las historietas están ancladas en esos personajes. Claro, claro. Sí, igual buscándole nuevas vueltas, ¿no? Por lo menos en el caso de Italia, siempre buscándoles nuevas vueltas. Sí, obvio, pero bueno, pero por ahí lo que en Italia funciona, en Estados Unidos no, porque no está tan afianzado y por ahí, qué sé yo, si sacás cómics de Lilo y Stitch, sí te va bien. Por ahí si se pusieran a hacer historietas de las películas o las series que están de Disney, que están más... Ahora, claro, Toy Story, qué sé yo. Boom Studios salen cómics de Cars. Sí, y esos suelen ser los que producen los propios Yankees. Entonces, esos sí deben andar relativamente bien. Puede ser. Bueno, igual nos fuimos mucho a la mierda, ¿no? Sí, no. Empezamos el podcast con el cómic de Disney. Nos divagamos mal, pero... Así es el podcast, sí. Así que, bueno, tenemos entonces otras editoriales en las que tengamos dudas de si son mainstream o si quieren serlo. Qué sé yo. Yo creo que lo de los personajes acá. A Cachas lo vi con la duda. No, me queda la duda porque me acuerdo que si bien Boom tiene la licencia para hacer los cómics esos, cuando sacan una película la cuidan un poco más y la sacan la adaptación al cómic por Dark Horse, si no me equivoco. No, ya no. ¿Ya no? Ah, porque yo tengo la de Atlantis y la de... Bueno, claro, pero eso es mucho antes de que existiera Boom. Claro, hace 10 años, exactamente. Entonces me quedaba la duda si lo publicaron así o no. Pero las de Cars son las que después se publican acá en la revista, esas de Cars. Pero igualmente, digamos, lo que es cómic independiente, a veces, digamos, sirve también como un semillero para mandar gente a... ¿Qué es independiente? También es la pregunta, claro, ¿no? ¿Independiente de qué? Tal cual. ¿Independiente de Avellaneda? ¿Independiente de qué? Un ejemplo muy claro a la mente que era Stray Ballets. Sí. Que es de David Lapham. Claro. Eso sí era independiente, porque el autor era el editor. Claro, también. Exactamente. Pero le sirvió al tipo, es como, no sé, se hizo famoso. Muestras de tu trabajo, claro. Pero el tipo las mandó primero a las comiquerías y después de ahí recaló en otras editoriales. No, pero el tipo se tomó muy en serio el laburo de edición, ¿eh? No era nada más hacer una muestra para que, a ver qué pasa y a ver si me llaman de otro lado más grosso. El tipo le puso mucho huevo al tema de autoeditarse y de hecho tiene dos obras importantísimas autoeditadas por él, que son Stray Bullets y Murder Me Dead, que las vendió a todo el mundo, que se editaron en Francia, en Italia, en España. Le fue bárbaro el chabón vendiendo él mismo las licencias de publicación de sus propias historietas. Y ahora, bueno, nada, tiene tanta chapa que lo llaman de todos lados y elige, ¿viste? Bueno, hago una mini para Marvel, hago una ongoing para Vertigo, hago una graphic novel. El tipo ya elige, pero se consagró a través de muchos años de laburo de autoeditor. Es uno de los que en algún punto se cansó de autoeditarse, mientras que Dave Sim no se cansa, ¿viste? O Jeff Smith, cada tanto hace alguna cosa para alguien que no sea él, pero no se cansa de autoeditarse. El tipo no quiere hacer desaparecer Cartoon Books, aunque tiene la chance de laburar por más guita para otros editores. Digo, ahora el tema del independiente, volviendo al tema de la degeneración de términos, yo me acordaba de cuando vos habías contado de la chica que escribió diciendo, porque a mí me encanta el cómic independiente Sandman. Ah, en una claro, nota, porque por ahí pareciera que el mainstream es superhéroe y independiente comic under, como Sandman. Sí, claro, cómic under. O sea, eso fue cuando hablamos del podcast del cómic under, que explicamos la diferencia entre under, independiente, alternativo, ¿te acordás? Porque veo independiente, digo, aparte de Lapham y lo que dicen, o Jeff Smith, no hay muchos autores independientes que, digo, no, o que incluso trasciendan y que puedan ser conocidos en otros lugares, porque Digo, la manera de ser independiente es, digo, a la larga vos lo que querés alcanzar es poder trabajar en un marco que puede ser una editorial mainstream o que tenga otro perfil, pero... O pegarla y que te compren los derechos para un dibujo animado, te llenas de guita y con eso te podés seguir autoeditando toda tu vida, como le pasó a los de las Tortugas Ninja o a Eric Larsen, ¿entendés? Decís, bueno, está bien, me autoedité, la pegué, me pusieron un fangote de guita por no hacer nada, simplemente para usar mis personajes en un dibujo animado, y con esta guita ya tengo guita para editar mis cómics hasta que me muera, y no tengo por qué ir a bajarme los lienzos ni a Marvel ni a DC ni a ningún lado, y hago la mía hasta que hasta el Parkinson me impida seguir dibujando. Buenísimo. Ahora, yo digo, te aplaudo. Digo, pues entonces, ¿por qué esa idea? Me parecía que hay varios autores como que aspiran, o editoriales que aspiran a ese mainstream superheroico, cuando quizás otra vertiente, como puede ser, yo qué sé, como decían antes, Daniel Klaus, eso también vende mucho y capaz vende más que los superhéroes medio pelo. ¿Por qué esa idea de que el superhéroe es lo que más vende? El mainstream y de indie, lo que más digamos. Vende? Es el mainstream indie ese. No, ¿yo sabés cuál me parece que es el tema? Es si sos fan de la historieta de autor o no. Porque para tener un Daniel Klaus en tu escudería, digamos, en tu elenco de autores, le tenés que decir que sí a 6 millones de cosas de las que Marvel y DC jamás dijo que sí, ¿entendés? Por eso en vez de a Daniel Klaus tienen a Tony Bedard, ¿entendés lo que te digo? Si vos querés a Daniel Klaus, le tenés que decir que sí a 6 millones de cosas a las que estos tipos le deben haber dicho que sí con suerte a Jim Lee, y a todos los demás le deben haber dicho ¿qué? Vos estás en pedo, que te vas a quedar con los derechos, con los originales, que vas a ir vos a negociar con las editoriales de Europa, que te vamos a pagar el pasaje para que vengas a las convenciones, que te vamos a poner toda esa guita en difusión, en promoción, que tu libro va a salir cuando vos digas, que vas a elegir quién dibuja la tapa, quién es el prólogo, si tiene o no avisos. ¿Quién sos? ¿Entendés? A todos los demás les digo, ¿quién sos? ¿Quién sos? ¿Entendés? Así como Maradona. Claro. ¿Viste? Seguí participando, flaco. Cuando un autor levanta mucha chapa, pero mucha chapa, y ya se hace obvio que le reporta un enorme beneficio a la editorial grande y garca tener a ese tipo con su camiseta puesta, ahí le empiezan a decir que sí a algunas cosas, ¿entendés? Como por ejemplo, qué sé yo, el caso más obvio me parece que fue cuando Gaiman dijo Sandman se termina en tal número porque si no se pudre todo con DC, y DC le dijo, bueno, está todo bien, vos nos das tanta guita y nos vas a seguir dando a futuro tanta guita que prefiero bajarme los lienzos, cerrar Sandman en el número 75 y que esté todo bien con vos, ¿entendés? Para preservar la relación con un autor que le dio y le dará toda su vida infinito dinero a DC, les conviene decirle, está todo bien, mandás vos. Como si fuera una obra creator-owned, digamos, propiedad del artista. El tema es con cuántos se puede hacer lo mismo. Con los que venden mucho. Para DC o Marvel, solamente con los que venden fortuna. Daniel Klaus, ponele, o no sé, o Chris Ware, por ejemplo. No vende lo suficiente como para que DC se baje los lienzos y seguro, permita. Seguro. Y si no lo haces, porque los tipos no tienen tiempo. Vos fíjate que en los últimos 2 años en Vértigo publicaron novelas gráficas de Beto Hernández y de Peter Vague. ¿Entendés? Claro. O sea, que obviamente son tipos que no le hacen asco a decir, me llevé un cheque de DC. Sí. O sea, no es que hay una cuestión ideológica o no, de principios de decir, no, ¿cómo vas a laburar para el oligopolio maligno de Time Warner? ¿Viste? Como si te estuvieran mandando a laburar para la CSS o para el grupo Clarín, ¿viste? No, los tipos, digamos, si está el billete y si el editor que les toca al frente del proyecto es bueno, y si le dicen que sí a todas las cosas que ellos exigen, sí, pasa y laburan, no tienen problema. Es como un caso especial donde le deben dar muchas más libertades y los tipos pueden laburar tranquilos sin saber que le van a venir con tal o cual cuestionamiento. Tal cual, Vértigo es un espacio que pretende recrear lo mejor de ambos mundos. O sea, lo mejor de tener una gran editorial atrás, que es que vos sabés cuánto cobrás, te firman un contrato que es posta, tenés una tirada grande, una distribución grande, una muy buena publicidad. Números en claro. Y lo mejor de la editorial chica, que es que está todo bien con el autor, que todo gira en torno al prestigio del autor, a lo que el autor tiene ganas de hacer, y te habilitan cualquier cosa, ¿entendés? Vos decís, quiero hacer una novela gráfica de sexo, droga, rock and roll, sodomía y gente que se autosodomiza con hortalizas, y te van a decir que sí porque sos Peter Vague, ¿entendés? Como claro. Te diría que sí cualquier editor indie, under o como lo quieran llamar, con la diferencia de que te van a poner más plata. Bueno, ¿ves? Por eso ahí estaba la confusión de lo que traían a cuento Martín, el tema de decir que Sandman es un comic under, porque digamos, tiene en las formas, en el tipo de historia, en la libertad que tienen los autores para laburar, tienen una cierta cuestión under, digamos, un mecanismo de laburo que tiene que ver con el cómic autoeditado y con la libertad que tiene el autor para hacer lo que le cante. Pero por el otro lado, tenés una editorial y un sistema de distribución que no tiene nada que ver con el under, que es totalmente mainstream. Qué sé yo, es una paradoja. Sí, es, puede llevar a la confusión, digo, por el que no sabe. Es complejidad, ni siquiera es paradoja, bueno, es complejidad. Digamos, no es tan fácil como decir lo que no es superhéroes es independiente, ¿viste? O lo que no, claro, es superhéroes es under, o lo que no es superhéroes no existe. O sea, viste, esos son simplismos del que no sabe o del que no le interesa. Claro, claro. Pero si te pones a hilar fino, te vas a dar cuenta que, viste, lo que decíamos hace un rato, un libro como Ghost World vende más que cualquier recopilatorio de millones de series llenas de superhéroes, que las editoriales que son famosas por publicar superhéroes como DC muchas veces hacen enormes esfuerzos para tener autores de los que son de un palo totalmente distinto en cuanto a estéticas y temáticas. O sea, es como que se va mezclando. También convengamos que se mezcla poco, en el sentido de que por momentos parece que hay dos universos distintos en los que está dividido el cómic norteamericano escrito en inglés, digamos, ¿no? Dejemos afuera lo que es la parte francófona de Canadá, porque eso es cómic europeo hecho en América, es totalmente distinto. Pero, digamos, todo lo que es cómic anglófono norteamericano pareciera estar por momentos muy dividido, ¿no? Vos lees la Wizard y no se hace cargo de que existe, qué sé yo, James Sturm, que es un autor recontra notable, y vos lees el Comic Journal y no se hacen cargo de que existe, nada, claro, qué sé yo, Batman, New X-Men, viste, que, claro, es un cómic recontra grosso. Sí, entonces, viste, es como que vos decís, pará, y esta gente, ¿por qué hablan de cómics si en realidad hablan de un pedacito del cómic, ¿entendés? Tal cual. Y pareciera haber dos universos distintos, ¿no? Donde cada uno se... Bueno, pero también, qué sé yo, tiene que ver un poco con una forma de concebir la historieta y el mercado y la producción de dos formas distintas. Total, uno más comercial y uno más de autor. Tal cual. Pero igual, más allá de que haya más de una forma de ver las cosas, que los que dicen que te la están mostrando te muestren solo un pedacito, no está bueno, digamos. Yo entiendo que se vaya generando una especie de Boca River, ¿viste? Donde y cada uno... El que habla, el que cree una revista, siempre quiere tener razón. Entonces, sí, para él la verdad es esa. Para, claro, él, pero... es de una manera y lo de Facebook es de otra. Pero no está bueno desde el momento en el que ningunean el laburo de otro, no, tipo, obvio, que por ahí, no, es, vale, tan bueno en lo suyo, tal cual, como ese que a vos te gusta, ¿no? Y también pensar un poco... ¿Vos estás por decir algo? No, no. ¿En qué puntos intersectan estos dos universos, no? Por ejemplo, en las entregas de premios. Yo me acuerdo de haber estado en entregas de premios donde se ganaba un premio, no sé, Inhumans de Jay Lee y Paul Jenkins, y le ganaba en su categoría a, qué sé yo, a Daniel Klaus, ¿viste? Y en la siguiente categoría competía Charles Burns contra, raro, George Pérez, y ganaba Charles Burns. Pero, claro, y era eso. No, tiene mucho sentido, porque es todo parte de lo mismo, es parte de la oferta de historieta que se produce en Estados Unidos. Sí, pero ¿cómo haces para comparar un laburo con el otro? Digamos, ¿en qué? Nada, eso es responsabilidad de que acepta ser jurado. Por eso, pero ¿en qué punto se unen realmente, ¿no? Los dos hicieron una historieta, una novela gráfica, una historia corta, los dos son dibujantes, entintadores, claro, letristas, lo que sea. Claro, se, claro, le da el premio al mejor. Pero, digamos, es uno de los pocos, las entregas de premios, uno de los pocos ámbitos donde coexisten estas cosas, donde hay un jurado, sí, que considera digno de ser nominado en la misma terna a Charles Burns que a un chabón que dibuja Wolverine, ¿entendés? Sí. Cuando el 90% de los lectores de Charles Burns jamás tocarían un cómic donde aparece Wolverine, porque, claro, bueno, creen que si lees un cómic de Wolverine te volvés una especie de mogólico invertebrado, ¿viste? Fan de Naruto y de Ricardo Ford, ¿viste? Entonces, bueno, y viceversa también, porque el fan de Wolverine no sabe lo que es Eightball, ni le importa, ¿viste? Y dice, ¿qué sé? Esto es para estúpido, ¿viste? Para gente que se cree muy cool. Y no existe. No te tocan un Jimmy Corrigan. Jimmy Corrigan es el espectro cuando era chico. Para claro. O sea, no, es muy fumado. Entonces, viste, como que los propios lectores y algunos críticos laburan de ninguneadores de lo que hace el del otro palo, digamos, en vez de integradores. Es parecido a lo que pasa acá con el manga, de pronto, si querés también, ¿eh? Acá está bien, acá la pica quizá es manga, cómic yankee, pero se da un poco lo mismo. es a otro nivel, digamos. Sí, del ninguneo de lo que hace el de al lado. De lo que hace el de al lado, exacto. Sí, es lo mismo, es otra interna y acá es toda coproducción que viene de afuera, digamos, claro. ¿No? Pero es un poco lo mismo, es el que le gusta una cosa, no se hace cargo que el otro existe y viceversa también. Y de los dos lados se tiran mierda y es lo mismo cuando en el fondo es una estupidez cósmica, ¿no? Sí, seguro. Sí, acá yo creo que ahora está menos furiosa la interna, ¿no? No sé cómo. Más o menos. Me parece que ya el cómic Yankee ya cayó en un nicho, claro, tan chico que ya no importa, claro, eso. Ya no es Boca River, ya es Boca Almirante Brown. Tal cual. Claro. Me parece que viene por ese lado. Claro, ya se acabó porque, bueno, ya a los otros los desplazaron por completo, claro. Y bueno. Ya no tenés ni que discutir con el boludo de que de lástima le dejaste un 10% del mercado, digamos. Exacto, no vale la pena. Claro. Pero en otras épocas sí, era jodido. Cuando el manga venía en alza, venía arrasando, venía tocando el bombo y haciendo quilombo. Exacto, había pica jodida. Sí. Ahora me parece que hay menos interna. Lo que sí hay es como dos universos que no intersectan, ¿no? Que a los que se les complica la vida aceptar que existe otra cosa. Claro, bueno, y me imagino que allá en Estados Unidos la movida esta que vos hablás me parece que viene también un poco por ese lado, por ahí, ¿no? Que por ahí en algunos puntos se toca, pero muy como vos decías, el fan de los superhéroes solo consume eso y está ahí, y el que le gusta el cómic indie está en su mundo, ¿viste? Y es muy cool, como decía recién, y, sí, claro, y qué sé yo, y come, tocaría una Wolverine. Y come ensalada de rúcula en un resto de Palermo Gólico. Sí, claro, sí, tal, sí, cual. Y es algo que se ve, y de paso vamos enganchando con el tema del siguiente bloque, se ve bastante en las convenciones, donde tenés, por un lado, a los fans del manga, digo, en estas convenciones donde se trata de meter todo en una misma bolsa. Sí, pero tenés a todos. Claro, no, pero el público que no es al que no le interesa el manga y el anime, hoy por hoy en Argentina prácticamente sí, cada vez menos, no va a los eventos porque no te gusta ir de visitante. Ya no hay, y de ser ninguneado de un modo tan asqueroso, ¿no? Sí. Tan de soberbia. Bueno, cuando sale alguna presentación de algún libro argentino o qué sé yo, también, ¿viste? Difícilmente junten los otakus. Vayan, claro. No solo los otakus, sino también muchos de los chabones que consumen superhéroes. Sí, acá, que por ahí sí los ves en un evento otaku porque hay algo que mínimamente le llama la atención, pero en una presentación de un libro de Liniers no los vas a ver ni por casualidad. En Casa Link no están. No saben que existen. Igual en Estados Unidos, digamos, hay fans y críticos a los que sí les gusta mirar un poquito para los dos lados. No, eso seguro, eso hay en todos lados, acá también. Hay tipos que los vemos en cuanto evento vos vas, los encontrás. Sí, son nuestros favoritos, son los verdaderos fans de la historieta, ¿no? No, o sea, porque si ponerte la camiseta de DC significa no leer Drone and Quarterly, sos un pelotudo. Si ponerte la camiseta de, no sé, de Masami Kurumada significa no leer Vértigo, sos un pelotudo. Si ponerte la camiseta de, no sé, de Moebius significa no leer Liniers, sos un pelotudo. Y así, ¿entendés? Entonces está bueno. Sí, más allá de por ahí de los gustos o de las elecciones que uno haga, que uno dice, bueno, me gusta más tal que tal otro, me gusta más tirarme más para el lado indie que mainstream o lo que sea. Siempre va a enriquecer tu lectura. Estar al tanto, claro, de lo que pasa y no ningunear. Tal cual. Y por el otro lado, otro de los ámbitos donde se suelen cruzar estos dos universos distintos del cómic americano es esas antologías raras que editan tipo Marvel y DC, como la de Bizarro Comics y eso, ¿viste? Claro. Que convocan a los autores del palo más underground, de algunos que son unos zarpados desubicados a hacer cosas con los personajes de ellos. Y ahí te das cuenta que no hay una cuestión ideológica, ¿entendés? Porque nadie dice, ah, no, yo no voy a laburar, ¿viste? A hacer una historieta de Batman para que los derechos se los quede DC, porque yo soy un autor reintegral y que quiero ser dueño de mi obra y que no sé qué. Y van todos y se cagan de la risa. En parte porque tenés la posibilidad de faltar el respeto a Batman en una historieta de 8 páginas. Donde Batman quede como un pelotudo imbécil atómico. Si vos sos de esos que siempre denigraron a Batman, te debe causar placer poder hacer eso, ni hablar, denostar a Batman publicado y pagado por la propia editorial que lo saca. Debe ser maravilloso. Y yo no sé si perdés prestigio o chapa dentro de los lectores del palo indie, si toda tu vida hiciste novelas autobiográficas, slice of life, más amargas que la hinchada independiente, y un día vas y haces 8 páginas de una historieta de Aquaman. No, yo creo que no, el problema es si te vas a escribir Aquaman 6 años. Claro, ahí te cuelgan de las pelotas. No, pero fíjate, no, Jude Winnick, por ejemplo. Jude Winnick era un chabón que venía del palo underground, que su principal novela gráfica era recontra slice of life, era la verdadera historia de un pibe que se murió de SIDA, al que conoció en el reality famoso de Real World. ¿Viste? Y ahora escribe Green Arrow y cualquier fruta mainstream. Y no sé si le prendieron fuego de la pija. Brubaker, boludo. Acuérdate cuando Brubaker hacía esas historietas autobiográficas donde salía a chorear para comprar frula. Claro. No, los que compraban eso, ¿aborrecen el Capitán América de Brubaker o el Daredevil de Brubaker? No sé. Igual esos tipos son como los raros, ¿no? Porque son los tipos que por ahí arrancaron como autores indies porque no les quedaba otra. A mí me da esa sensación. Que tipos como Brubaker o Winnick, en realidad siempre quisieron escribir Green Arrow, quisieron hacer eso, y no tenían cómo llegar. Tenían que empezar Se hicieron un camino desde abajo y fueron haciendo esas otras cosas que también les gustaba hacer desde ya. No vamos a negar que no les gustaba. Pero en cuanto les abrieron la puerta de deseo de Marvel, se mandaron de cabeza porque también es algo que tenían ganas de hacer. O sea que eran más indies por opción que, digamos, que por elección, ¿no? O sea, eran indies porque no les quedaba otra. A mí me da esa sensación, qué sé yo, el caso de Bendis. Bendis, sí, estoy bastante de acuerdo que es indie porque no lo llamaban de las grosas. Pero Brubaker y Winnick, no sé, me da... como que me parece que le ponían demasiado huevo al laburo indie. Estaba muy bueno, pero tampoco lo volvieron a hacer. O sea, si volvieran a hacer algo así, yo te creo, ¿no? Si vos me decís que hoy, no sé, Winnick o Brubaker le rompen las pelotas a DC y consiguen que le saquen una graphic novel rara y qué sé yo, paralelo a las infinitas cosas que están escribiendo completamente mainstream, te digo, y puede ser. Pero ¿sabes por qué? Porque los chabones dibujaban muy mal, me parece, ¿entendés? Entonces dijeron, si hago guiones, en vez de romperme el culo dibujando, para dibujar no mal, gustaba, los guiones son más rápidos. Tardo mucho menos en escribir un guión que en dibujar mal una historieta. Entonces me hago guionista y a la mierda. Bueno, no soy más el mediocre que trata de dibujar bien y no llega. Y además gano mucha más guita porque hago 8 guiones por mes. Está bien, pero Brian Wood, el de Northlanders y DMZ, sí. El chabón antes dibujaba, más o menos. ¿Te acuerdas que hacía Channel Zero, que lo publicaba Image? Y en DMZ algunas cosas dibuja todavía. Pero... ahora se hizo guionista y debe estar levantando en paz. Y es más fácil, obviamente. Es más fácil, obviamente. Pero igual, no sé, hasta ahora esos tipos, igual como te digo, incluso como guionistas, no hicieron ninguna graphic novel más indie y dejaron los superhéroes de lado. Ojo, está bueno igual porque las cosas que los mismos tipos hacen dentro de los superhéroes y demás le dan como otro enfoque, le dan otra onda. Me parece que no hacen la obvia del autor que viene haciendo superhéroes toda la vida. Pero igual me parece, como digo, me parece que es como que a lo que los tipos aspiraban, porque nunca volvieron para atrás. Entonces, si vos no volvés para atrás, Es porque te gustó, tal cual. No, a mí me parece, sí, ponele, yo me acuerdo de haber leído una de Punisher que hizo David Lapham, que es una miniserie de 4 números, creo, y me pareció que trataba de tirarla mucho hacia lo que hacía él antes en Trey Bannett. Exacto, pero también hay otros autores que es como que se van empapando del mainstream o del estilo de escritura del cómic de superhéroes, ponele, y van perdiendo de a poco lo que traían. O sea, no hay manera que lo recuperen. Caso, qué sé yo, Jude Winnick, ponele, escribía muy diferente cuando empezó en Green Lantern que lo que escribe ahora, que debe ser también, calculo que por la sobrecarga que tiene de... porque Didio lo lobotomizó. Sí, me parece, ¿no? Pero no sé si les parece lo mismo, que como que perdieron las raíces y es como que ya se lo toman, es como ir a un trabajo nuevo, me parece. Vos empezás, decís, voy a ser el mejor, en 3 meses lo lográs y después ya te tirás a chanta. Una cosa así. Quizás simplemente sean como diferentes etapas dentro de la carrera de cada uno de ellos y dice, bueno, acá al principio me dediqué a esto, después hice superhéroes. Digo, nunca se sabe, quizás al final de la carrera deciden volver para atrás y realizar alguna nueva obra encaminada más por ese lado. Ahora, a mí lo que me interesa es por qué los lectores se sectorizan tanto, porque recién cuando hablaban de eso es, ¿por qué esa cosa del lector que toma como determinada lectura, como si fuera, viste, se pone la camiseta y dice, no, yo leo esto? ¿Por qué esa cosa de formar parte de un equipo pero en todos los ambientes, incluso cuando Fede decía, acá pasa lo mismo. Y a veces tiene mucho que ver la crítica en eso. En Estados Unidos, por ejemplo, el cisma y el Boca-River entre el indie y el mainstream lo inventó el Comic Journal para vender, ¿entendés? En el año 85 empezaron a hinchar las pelotas con el indie, cuando lo único que había de indie en ese momento era Fantagraphics, sí, Lavan Rockets, La Row y dos boludeces más empezando a salir, y los tipos dijeron, loco, esto es la pulenta, todo lo demás es boñiga, y denle bola a esto porque si no son unos retrasados mentales, viste, y Secret Wars es para limpiarse el ojete y Lavan Rockets es lo más grande que hay. Pero y es si una herramienta de venta. Y si, no y si no entendiste eso, no entendiste nada, ¿entendés? No entendiste nada. Así que ya sabés, no entendiste nada. Entonces, no bueno, le digas eso a Cacha, Fede. En ese entonces, que tenés mala vista, te lo dijo. En ese entonces, Martín, cuando había muy pocas editoriales en Estados Unidos, no es como ahora que hay millones de editoriales, había 10, 11 editoriales, muchos recogieron el guante, ¿entendés? Dijeron, "Ah, si el Comic Journal nos baja línea en contra a nosotros, nosotros le vamos a bajar línea en contra a ellos." Acuérdate que Marvel tenía su propio House Organ que se vendía en todos lados, que era la Marvel Age, ¿entendés? DC tenía correos de lectores y notas editoriales, y bueno, entonces se puso de moda contestarle al otro. Entonces, viste, Gary Groth, el director del Journal, muy inteligente, jodido como enema de chimichurri, un tipo, viste, diabólico para muchos y glorioso y heroico para otros, la tuvo muy clara en salir a prender la mecha de una bomba y a ver hasta dónde llegaba el efecto radioactivo del quilombo, ¿entendés? Y le salió muy bien, porque le salieron a contestar tipos 28.000 veces más grosos que él, como Stan Lee, ¿entendés? Entonces, si vos lográs que siendo Juan Carlos Nadie polemice Stan Lee con vos, sos muy groso, ¿entendés? Entonces, nada, eso fue cebando también a la gente. Claro, eso hace eco en los lectores. Claro, el que era lector del Journal se creía muy superior al boludo porque sabía cuál era la próxima obra de Daniel Klaus y vos no, ¿entendés? Porque ya había descubierto y ya se había comprado todos esos números de Rau que vos ni sabías que existía, ¿entendés? Y cuando salía Giffen choreando a Muñoz, decían, este hijo de puta está choreando a Muñoz, es un dibujante que yo leo en la Rau, ¿entendés? Entonces, como que tenías mucha chapa porque sabías que había una instancia, entre miles de comillas, superior a la que leía la gilada. Y la gilada se sublevaba y decía, ¿qué es eso? ¿Cuánto venden? 3.000 ejemplares, métanselo en el hogar. Todos son fanzines con tapa color, váyanse a Freddy Churro, ¿viste? La historieta es esto, loco, la historieta es Chris Claremont, no Peter Bagge. ¿Quién es Peter Bagge? Entonces, como que se empezó a hacer el Boca-River cada vez más heavy, más heavy, más heavy, y ya en los 90 se empezó a abrir, así una fisura en la tierra donde se empezaron a hacer distintos continentes, ¿viste? Pangaea se empezó a convertir en África por un lado, América por otro. Claro, La Panguaya se fue rompiendo, ¿viste? Y quedaron pocos tipos con un pie en cada lado diciendo esto está bueno acá, esto está bueno allá, tipo, no sé, qué sé yo, Scott McCloud, ¿viste? Unos pocos tipos con los pies sobre las dos tierras diciendo, bueno, no hagamos la pelotudez. Tomar lo mejor de cada uno de los... No hagamos la pelotudez de pelearnos por una gilada, porque después a la hora de la guita, ¿viste? Todos distribuyen con Diamond, todos van a las mismas librerías, todos le pagan impuestos al mismo gobierno, todos tratan de contratar a los mismos autores, todos ponen están en las mismas convenciones, o sea, no jodamos. Claro, ¿viste? El Boca River está bueno. Estamos pero... todos en el mismo barco, tenemos que tirar todos para el mismo lado. Y el dinero va siempre a lo mismo bolsillo. Pero por lo menos, pero por lo menos no nos caguemos a trompadas por una causa que ni siquiera es rentable para nosotros, porque los que se la tienen que llevar se la llevan igual, ¿eh? Le hagas el aguante cantándoles cantitos con puteadas o no le hagas el aguante cantándoles cantitos por puteadas. Entonces, toda esta pelea para la gilada, al final termina ganando lo mismo de siempre. Es un Boca River para la gilada y termina en que los autores siguen siendo amigos entre ellos. Por ahí no se conocen tanto como antes. En los 80 todos los autores se conocían porque eran muy pocos, había menos editoriales y como que era un clima más de solidaridad. Hoy lo más probable es que un autor que publica en Drone and Quarterly jamás en su puta vida haya leído un cómic de Kurt Busiek, ponele, ¿entendés? Y sepa quién es Alex Ross, pero se limpia el culo con Alex Ross. Y eso es obra un poco de que los autores de hoy son producto de la crítica de los 80 y 90, ¿no? Y todos leyeron ese Boca River y esos bucaques que le hacían a Marvel en el sí, Comic y Journal y demás. Muchos se sumaron a ese Boca River y compraron el modelo... Como lectores crecieron con ese pensamiento. Totalmente, con el modelo de los dos universos que no se tocan, donde yo tengo razón y vos no. Donde vos vendés mucho, pero yo tengo el prestigio, viste, que son ridiculeces. Prestigio versus éxito. Claro, prestigio versus éxito, claro, sí, sí. Hubo, por ejemplo, algún caso en el que una historieta que se pueda considerar mainstream de repente tuvo una mención en la Comic Journal, o que logró tener más pegada en los lectores del otro bando, sí, o viceversa. Digo, sí, porque ¿qué cómic de superhéroes o algo Marvel o DC bien hitero, bueno, pegó de repente en el público indie? El Comic Journal, incluso en su época de mayor rabia y fobia contra cualquier cosa que fuera corporate comics, como le dicen ellos, siempre le dio un espacio importante a Vértigo, en especial a los guionistas ingleses. Y el otro guionista inglés que sedujo en gran medida al Comic Journal y como que le dieron bastantes oportunidades y bastante bola fue James Robinson. Leave It to Chance, por ejemplo, era una serie favorita de los críticos del Journal, ¿entendés? Starman era el único superhéroe que podías leer si te ponías la camiseta del Journal y así. Entonces como que algunas cosas sí, como que permearon las barreras. Sí. Y les daban un poco de bola, ¿viste? Y te recomendaban, te decían, mira, Kingdom Come, te lo quieren vender como la gloria, pero no es la gloria. Eso sí, comparado con toda la boñiga que publica Image este mes, esto es Art Spiegelman, ¿entendés? Claro. Y así. Pero no, sí, algunas cosas sí. Pero no tanto quizás al revés, porque digo, en la Wizard, digo, no hay muchos casos, ¿no? La Wizard tenía una seccioncita de una página donde reseñaban cómics. Donde pasan gacetillas, algunas cosas así, más arty. Sí, sí, sí. Que las hacía Tom Palmer Jr. hasta que se fue a laburar a Marvel, donde ya no lo dejan ni nombrar. Ahí fue donde conocí a Stray Ballet, precisamente. Y después me empecé a meter por sí, esa. Claro, bueno, Wizard a los que veían que vendían más o menos bien le empezaban a dar pelota. Sí. No te digo que los manejaran porque los autores ni querían darle entrevistas a Wizard. Andá, hola, soy de Wizard, vengo a entrevistar a Chris Ware. Chris Ware decía, chupame la pija, pelotudo. Aprendí primero a leer, después a escribir, después a coleccionar cómics, después a pensar y después me haces una entrevista, ¿entendés? O sea, era un basureo, ya ni siquiera ninguneo, era basureo. Y otra cosa importante que también vale la pena decir es que cuando el Comic Journal se le acabaron los autores yanquis independientes o oscuros a los que manejaron muy bien, primero, a los clásicos americanos, ¿sí? Que el público norteamericano los desconoce brutalmente. Agarrá cualquier pibe en cualquier convención yanqui y preguntale quién es Boone Hogarth, no tienen la más puta idea. Después, manejaron mucho autores europeos, lo cual también está muy bueno. En el Comic Journal había todo el tiempo notas sobre historieta europea, palo, nueva y clásica. Y después, a los autores raros de manga. Nosotros descubrimos a muchos de los autores raros de manga, como Yoshihiro Tatsumi, o Shiro Taniguchi, o Sojiro Maruo, o todos esos autores no tradicionales que nunca te va a publicar Ibrea, ni ningún verdulero que está siempre pendiente de Greta Hit, en parte gracias al Comic Journal, ¿entendés? Porque los tipos necesitaban mostrar más autores que están haciendo historieta de autor, como su nombre lo indica, y ya tuvieron que buscar a los de cualquier país, porque con los de Estados Unidos ya no llegaban a llenarte un número de esos todos los meses, ¿entendés? Le daban mucha bola a Brecha, Solano López, ¿entendés? Iban buscando a ver de dónde sacar autores como para ampliar de ese panorama, pero también porque en Estados Unidos eran siempre los mismos seis, que eran los que publicaban Fantagraphics, y ya, viste, parecía un house organ de Fantagraphics también, y era medio un bajón. ¿Cuáles son los vicios que hoy tiene el mainstream que quizás le impide salir a capturar nuevos lectores que están más metidos con el indie? El top ten de Diamond. Dan Didio, cuando asumió como presidente de DC, dijo, yo le prometo a Warner todos los meses un título en el top ten. Bueno, para eso tenés que hacer tantas bajadas de lienzos, que ya se te acaba el piso, ya los lienzos te van al subsuelo, ¿entendés? Y Marvel también, si Marvel no mete 6 títulos por mes en el top ten, se pudre todo. Es así, los tipos están muy pendientes de la venta, muy pendientes de la venta. No se pueden dar el lujo de ponerse experimentales a ver si salen a conquistar o a seducir a nuevos lectores. No, pero además no pueden descuidar que el éxito siga siendo éxito, ¿entendés? Si tuve éxito con esto, lo tengo que mantener allá arriba durante infinitos millones de números. Y todo el tiempo tiene que ser hit, porque si no se pudre, ¿entendés? Green Lantern arrancó vendiendo bien, bueno, ahora tiene que vender mejor, y mejor, y mejor. Y si hay que hacer crossovers de mierda con 132.000 títulos chotos, mejor, porque eso va a remar para que la gente lea los títulos que no lee. O sea, y eso ya no es historieta. Lo que pasa es que en un punto también llega un momento en que se vuelve contraproducente también. Cuando te pones a hacer mezclas y todas estas cuestiones de mezclar personajes y de hacer crossovers y mega sagas que te explican toda la continuidad, en un momento llega un punto en el que no... no podés captar nuevos lectores porque estás como, es como agarrar una serie en la mitad de temporada. Sí, obvio, no, pero no entendés nada. Y además que saturás al que ya te venía siguiendo, porque tal cual. Se pudre de leer 50 historietas con Hal Jordan por mes. No sé, se pudre. ¿Por qué siguen entonces encabezando los rankings de ventas? Yo no sé si se pudre. A mí me parece que hay, por desgracia, la mayoría de público lobotomizado que consume cualquier cosa, que debe ser fan de Didio. Y que no, pero claramente porque... totalmente, pero por algo el tipo está los años que hace que está, y como bien decimos, estas mierdas y abyectas que edita están en el top ten siempre, o sea, sin cuidar la calidad y sin cuidar un carajo, o sea, claramente hay un público que lo sigue porque alguien se los manda a comprar, viste. Me parece que sí. Me parece que eso existe, por desgracia, pero para mí los vicios son, primero, el tema de ordeñarle el bolsillo al lector hasta el último centavo. Si compras un título, te quiero vender dos. Si compras dos, te quiero vender cinco. Si compras cinco, te quiero vender el soft cover, el hard cover, la variant cover y la reputa cover. Y encima no te hacen descuento por mayoría. Y encima, Juan, y además el tema de que las revistas salgan todos los meses. ¿Entendés? No hace falta, o sea, no esperemos a que la revista salga bien. Esperemos a que salga mensual. Y si para que salga mensual, un día la dibuja el Grosso y el otro día la dibuja el Croto, y mala leche, ¿entendés? Entonces ya no hay ni cuidado por lo artístico. Tiene que estar todos los meses, tiene que estar todos los meses. No está Iván Reis, que es el bueno, pero está Juan Carlos Nadie, que más o menos cumple con 20 páginas por mes. Bueno, que la dibuje Juan Carlos Nadie, ¿entendés? Y ya si tenía algún valor artístico, el hecho de que estaba bien dibujada por Iván Reis, ya no lo tiene, porque la dibuja Nadie. Bueno, pero eso entonces volvemos a lo que decía recién Fede, que evidentemente el nivel de tolerancia en el lector ya es medio ridículo, porque... soporta y sigue apoyando una industria que de alguna manera está cagando en él, en que le dice justamente lo que vos decís, y bueno, hoy te la dibuja este pibe que es un grosso y mañana te la dibuja y vemos quién la dibuja, Juan Carlos de la esquina, total lo compran, o sea, y evidentemente el margen se mantiene. No, lo que se mantiene es un cierto nivel de adicción, hay gente que realmente vive el cómic como una adicción, y si se lo sacás, lo cagaste, ¿entendés? Y no puede vivir sin su dosis mensual o quincenal de Green Lantern, sin importarle quién dibuja Green Lantern, ¿entendés? Es como, qué sé yo, como las facturas, ¿viste? Bueno, le preguntás, che, ¿quién las amasó? No, porque si las amasa a Carmencita, son más ricas. No, vos te comés las facturas todos los días, boludo. Che, ¿quién me embotelló esta coca? Pará. ¿Por qué me gusta cómo me la embotellaba Alberto, el gordito aquel, el morochito? No, ¿viste? Vos te tomás la Coca-Cola y ya es un producto industrial de consumo masivo que te chupa un huevo quien lo hace, ¿entendés? Y aparte, perdón, ya están los coleccionistas estos que tienen, tener todas sus revistitas. Creo que es el lado a punta de C. El coleccionista que tiene cada revistita en un nylon y infantablemente hace 20 años colecciona Green Lantern y qué sé yo, que Superman y así sucesivamente. Claro, exacto, ¿no? Es el tipo ese, como dice Cachas, ¿no? El que hace 20 años que viene comprando una serie y que si le falta un número le cagás la vida y no puedes vivir. Ve el hueco ahí en su colección, en su biblioteca y llora, claro, tal cual. Y no importa lo que le vendas, ese tipo hasta el día de su muerte va a comprar esa serie. Es que ni siquiera se le podría decir que son lectores, son coleccionistas. Acaparadores. Son tipos que compran la revista y no le importa ni quién escribe ni quién dibuja, nada. Lo que le importa es tener... todos los números uno al lado del otro. Como la abuela que compra la revista Gente y no le importa si en la tapa está Araceli, claro, Oreiro, mira o la Florencia foto, la B. Compra la Gente todas las semanas. Hace 40 años compra la Gente todas las semanas. Pronto. Y compra la gente todas las semanas. Hace un rato llegó Diego Acorsi, que no sé si quiere opinar sobre este tema. Hola, ¿qué tal? Sí, no, pero yo creo que más allá de los que hace, que cualquiera que hace 20 años colecciona, tiene más de 35. Yo creo que el lector promedio de DC tiene 12 años. Y a ese es el que apunta a Didio, a venderle una historieta para un nene de 12 años, que se cebe, la lea y la tire o la guarde, pero que no le interesa. No deje de comprar. No le importa o sea, el lector de DC se deja faltar el respeto porque está tan acostumbrado a la mierda que le dan de comer que no sabe que hay algo más. No, hay gente que no leyó cómics en los 80, que está acostumbrado a la mierda de los 90, entonces... quizá pasó de Spawn a Green Lantern y dice, wow, esto es poderosísimo. Claro, hermano. Si cuando tenés 10 años lees Spawn y a los 15 lees Green Lantern, es un gran paso. Que Kyle Rayner, esto es un personaje. Claro. Para mí no es gente que hace 20 años colecciona y guarda todo. Para mí es alguien que va a la comiquería de casualidad o se cruza por una referencia extracultural como alguna película del cine o algo. agarran el kiosco de ley y dicen, ¡guau! Esto es lo más. Y bueno, sí, quizá si nosotros tuviésemos 12 años y nunca hubiésemos leído cómics en las décadas anteriores, para nosotros también sería grosísimo lo que hace Didio. Por eso vende DC. Claro, más una cuestión, o sea, leer es como, claro, siempre la misma edad, pero ese lector, una vez que crece, quizás o se pierde como lector o va para otros lados, pero se, el relevo se generacional. Vértigo, claro. Se pasa vértigo. No tenés con qué comparar si nunca leíste antes algo, no tenés con qué comparar. Si vos vivís en un pueblo perdido donde nunca llegó una historieta y un día cae una Lupín, y para vos es mejor que Watchmen, porque nunca, no tenés con qué comparar, no tenés con qué comparar. Al público ahora le pasa eso, después de la década de los 90, que fue, con excepciones, la Bóñiga misma, cualquier cosa que leen hoy por hoy, o que nunca leyeron nada antes, es grosísimo. Entonces, por eso DC esta década se dio el lujo de cagarse en la continuidad y venderle mierda a sus lectores, porque es un público nuevo de los últimos 15 años, para los cuales lo que están haciendo ahora es muy bueno, porque no leyeron los otros. Claro, no vienen de, es como una cosa inicial, es como el primer paso. Exactamente. No sé, bueno, con respecto, y ahora le dimos mucho al mainstream, los cagamos trompadas. Sí. No, porque vos preguntás cuáles son las claro, cuáles son los vicios, claro. Los vicios que tiene el mainstream y que le impiden volcarse a un cómic más de autor. Y yo digo, bueno, sí, hay que hablar de ponerle de vicios, pero del otro lado. Del otro lado es que autores indie pagan muy poco las editoriales indies. Entonces, el autor no puede vivir de eso. Entonces tiene que hacer otra cosa. ¿Viste? Daniel Klaus es historietista en sus ratos libres, porque con lo que gana por hacer historietas no vive. Entonces, el tipo labura de ilustrador para revistas tipo el New Yorker, revistas de diseño, revistas de actualidad, revistas de cualquier cosa, donde se rompe el culo y hace historietas en los ratos libres. Chris tipo Weber, hobby. Hace historietas en los ratos libres. Y así todos, ¿entendés? Cuando pinta un billete en otro lado, ninguno tiene ningún reparo en abandonar la creación por la que, viste, con la que estaban tan comprometidos y que tanto los representaba y donde tanto huevo ponían, porque pintó, no sé, viste, un storyboard para una publicidad de MTV, listo, a la mierda. Y eso hace también que tengan una producción mucho más limitada, claro. Yo tengo otras dos teorías. Una, escriben tanto de ellos mismos que cuando no les pasa nada no tienen de qué escribir. O sea, yo creo que Adrián Tomine debe estar todos los días pensando, por favor que me llame un loco por teléfono, por favor que me cruce con alguien feo por la calle, porque si no le pasa nada no tiene de qué escribir. No, yo creo que Tomine debe exprimir a sus amigos. Sí, totalmente. Tomine debe estar todo el tiempo pidiéndole a sus amigos que le presenten amigos más hechos mierda que ellos, sí, sí, para preguntarle su historia. Che, contame, ¿cómo fue esa minita horrible a la que te garchaste? Y mira, claro, yo la... Claro. Para mí Tomine está en la facultad todavía. Sigue yendo a la facultad, ¿no? para conocer gente. A ver si esa mina tiene problemas. A ver, me voy a acercar, le siento al lado. Porque necesita historias. El otro problema que tienen los cómics indie es que dependen tanto del autor que en el momento que el autor trula, el cómic se va al carajo. Gran caso Dave Simmons Cerebus, que el tipo llegó un momento que le explotó la cabeza y el cómic se fue a la mierda. O sea, Cerebus son 300 números, de los cuales los primeros 260 son buenísimos. Y los últimos 40, acercate de lejos y te vas a dar cuenta que el tipo está absolutamente loco, que perdió el rumbo por completo el cómic y que se convierte en una especie de tribuna donde el tipo lo usa para decir lo que él tiene ganas. No le importa nada, no me importa nada, soy Dios, el que está en contra mía, es un imbécil. Y bueno, entonces el cómic pierde calidad porque el autor, que es el que dirige todo, perdió neuronas en el camino. Bueno, como o tratás de leer a Cram de la segunda mitad de los 70, ¿no? Cuando iba y venía de las internaciones y todo eso. Cram de la segunda mitad de los 70, de casi toda la década del 70, no se puede leer. No se puede leer. Furry Freak Brothers de Sheldon. El tema droga es tan fuerte que ya no tiene sentido los guiones. Vos ya sabés que el 80% de las historias va a terminar con un celular y dice, uy, qué viaje que tuve. Entonces, ya el tipo tiene tan limitado su universo que la historieta va perdiendo calidad. Porque el tipo no tiene un editor quizá que le diga, che, loco, pero este chiste ya lo hiciste hace 2 meses, no importa. No. Claro, no importa, eso sí. Resumé de lo mismo, escribo de lo mismo. Claro, no hay un aparato atrás que pueda como respaldar o que los pueda, viste, sacar en caso de... No, es que no hay nadie que les diga eso sí, eso no. Claro. O, che, mira, le vaya marcando de alguna manera tal cosa. No hay nadie que les pueda decir, porque todo lo deciden ellos. Me parece bárbaro que tengan toda la libertad del mundo, pero que se fijen un poquito más a veces. Si están medio mal de la gorra, Que pidan un poquito de ayuda a alguien que los, no te digo controle, pero que los guíe. Los guíe, claro. O que los saque del pozo. ¿Viste? No, mirá, este acá el guión perdió el rumbo. Tratá de hacer otro. No. Igual hay tipos que nunca lo necesitaron, ¿eh? No, bueno, no, o sea, lo sé. Yo digo algunos de los problemas que tienen algunos. Creo que el laburo más ñoqui que se me ocurre después de ser concejal de algún municipio de Gran Buenos Aires debe ser editor de los hermanos Hernández, por ejemplo. Que son tipos que siempre supieron a dónde iban, qué querían hacer, cómo manejar la continuidad de 50 personajes sin pisarlos. O sea, viste, hay tipos que realmente no lo necesitan. Que por jerarquía y por coherencia no lo necesitan. Bueno, podemos... Vamos, si quiere aportar algo más, Javi, Cachos. No, la verdad que no, creo que está un listadito de cómics para recomendar, querés agregar. Qué tipo. Terminar ahí. Me refiero a que podemos decir cómics independientes o de mainstream, así como recomendaciones, ¿no? O esperamos hasta el próximo blog. Pero ya mencionamos un montón de autores, boludo, cualquiera que junte, que busque los autores. El que está escuchado está con el lápiz y el papel en la mano. Lo fuimos mencionando a lo largo del programa sin mencionar obras. El buen radio gente, escucha. Claro, es atento y anota. Este es un podcast que se escucha, pero más se googlea que se escucha. Claro. Porque todo esto que nosotros decimos de mucha gente anotando para googlear, a ver quiénes son esos autores, quiénes son esos personajes, obviamente, y por exacto, supuesto es lo que recomendamos usar, ¿no? Sí, sí. Google nos subsidia. Sí, obvio, por supuesto, sí, la verdad. Bueno, que sí. Bueno, vamos, cerramos este primer bloque y volvemos después para la segunda parte del podcast. Vas vamos a poner otro tema feo. Y después el segundo bloque. Ese es Mambrú. Vamos a poner Glee, vamos a poner Calle. This is not a good day to call me, because I cannot spare some sympathy. My own feeling is mostly unclear, and when I'm talking to you, I'm not here. I don't think I'll ever be ready for you, but I'll be trying to help you out too. So I went downstairs for a walk, but I had no strength to not talk. Yes, you were the flatulent one, and I'm the boy who has a gun. You ran into me with such force. Now all I can be is Buddy Bradley, and all of her friends have been approved by them, and all I can hear is people singing. Now two of a kind has come across my mind, where forevermore is painted on her door. Just cancel the sun, it's a lot, and bury the grave, dig her son. No money could last for too long, nobody could pay for this song. Friends have been approved by them, and all I can hear is people singing. Now two of a kind has come across my mind, where forevermore is painted on her door. Yes, you are the flatulent one, and I'm the boy who has a gun. You ran into me with such force. Now all I can be is Buddy Bradley. Bueno, muy bien, estamos en el segundo bloque, donde vamos a continuar esta sección que arrancamos hace un par de podcasts sobre las convenciones en Argentina, y nos habíamos quedado en el primer Fantabaires, ¿no? Año 96. Entonces ahora seguiríamos, vamos para el segundo, ¿o estaba el que habías mencionado vos antes, Andrés? No, en el 97, antes del segundo Fantabaires, se realiza el Historietazo, que fue un evento más centrado en historieta argentina, más chiquito, más under, en el Centro Cultural Marcos Urbano, allá en Crespo, donde hacemos habitualmente feria, nuestras ferias de cómics. Un lugar raro, ¿no? Que nadie conocía hasta ese momento. No, hasta ese momento no. Organizado bueno, por chicos que estaban en la movida de los fanzines. Al frente estaba Pablo Canaliccio. Sí, y el otro Muñones, y el otro muchacho este, vos seguro te vas a acordar cómo se llama, a mí se me fue, el que laburaba en el kiosco de Cabildo y Juramento, ¿te acordás? Que ahora anda barbudo. Fernando. Exacto. No. Ya sé quién me decís. Martín. Martín ese mismo. No me va a salir el nombre, sí, pero ese mismo. Sí, sí. Ellos dos lo organizaron. Ellos dos lo organizaron. Bueno, y perdón. Nada. Consulta, ¿había también el primer Fanatics en el 97? No me acuerdo. Yo me acuerdo tener papelitos de Fanatics en la comiquería. Pero no, creo que posterior. Ahí estaba, había stands de un montón de fanzines, de un kiosco, que era el kiosco de, de Cabildo y Juramento, que vendía cómics, de Comiqueando, y después de algunos fan clubes que empezaban a aparecer también en esa época. Y bueno, no mucho más. Después ¿Qué fan clubes había? Estaba el fan club de X-Files, Star Trek, y no sé si mucho. Bueno, algunos de anime había, ¿no? Estaba, había uno de Sailor Moon. El nombre de la luna, claro. El historietazo tuvo una. Y había uno de Robotech, ¿te acordás? Que era sí, Los Herederos de Zor. Claro. Y también estaba el. Me parece que ya estaba el de Gen 13. No me acuerdo si tenía de estar ahí, pero llegó a haber un fan club de Gen 13. Sí, sí, sí, sí. Bueno, sí. La idea de Sailor Moon puede ser de Gen 13, minas con gambas largas. Pero sí, sí, ha habido fan club de cada cosa que agarrate. Creo que lo más rescatable de ese evento fue justamente que por ahí, por toda la movida under que tenía, fue la semilla que generó lo que después sería el ARCA, que fue la Asociación de Fan Clubs, y también lo que fue la I. Porque ahí todos los que hacían fanzines fue cuando se vincularon, se empezaron a conocer y por primera vez estuvieron todos juntos. Y yo recuerdo que el último día después de que terminó fue como la primer reunión de fanzines, que bueno, eso después se empezarían a juntar regularmente y desembocaría un año y pico después en la formación de la I. Y quizá uno de los logros importantes de esa reunión fue el vamos todos juntos a pedir el stand para Fantabaires. Para Fantabaires, claro, exacto. Y lo mismo hacen los fan clubs con la formación del ARCA, que ya en el Fantabaires del 97 van como propiamente el ARCA. Así que bueno, eso se generó ahí, estuvo muy bueno, digamos que toda la gente que estuvo en esa convención, en esos puestitos crotos que había, se nucleó toda, se conocieron y se nuclearon y se pusieron ya de acuerdo como para poder pagar un stand en Fantabaires, que era difícil, porque si vos tenías tu fanzine, claro, no tenías esa posibilidad. ¿Cómo? Claro. Bueno, muy bien. Parece que eso fue lo más rescatable. Después, por ahí, se tendría que haber mantenido así under, y en algunas cosas era como muy ambicioso el evento y quería acercarse a Fantabaires, ¿no? Quería ser una suerte de Fantabaires de la B, cuando por ahí tratando de ser un evento under, como después fue Historieta Bajo Tierra, a lo cual ya llegaremos en algún momento, hubiera funcionado mucho mejor y por ahí podría incluso hasta haber seguido, pero me parece que las aspiraciones de los organizadores eran hacer un Fantabaires paralelo y no, claramente no les daba, no les daba el cuero. No les daba el cuero, obviamente. Terminado el primer Fantabaires, quedan dos cosas en claro. Primero, que va a haber un segundo. Y otra cosa es que no se puede hacer más en la Nacional Italiana, que se desbordó de gente, y los de la Nacional Italiana dijeron, nunca más, no vengan más acá. Por favor, que queremos mantener... Hace 100 años que está esta institución, vienen ustedes y se acabó. Váyanse a otro lado, por favor, queremos conservar la escalera vieja, las estatuas, los baños, váyanse. Lo malo es que no había lugares para comer como cerca de del local de ese lugar, de ese centro. Había unas cantinolas impresionantes. Una fonda que madre mamma mía. El último día me fui a comer con el bicho García, Doello y ¿cómo es este otro muchacho? Y Juan Jiménez, el doctor Ostuni, no sé, fue impresionante, se comía como los dioses. Tres cosas quedaron entonces, claro, después del primer Fantabaires. Lo que sacó el limpio cacha del primer Fantabaires fue que se morfaba bien. Cantinola. Dios mío. Y que Diego Accorsi, como Homero Simpson, nunca va a ganar un mango también saca. Madre de Dios. Bueno, muy bien. Y después, directamente, ¿qué vamos? Al segundo Fantabaires. Se realiza en el 97. Noviembre. Sí, noviembre del 97. Yo creo que en el medio, en tres o seis meses, no hubo mayores movidas. Estoy pensando si... Me parece que no, ¿eh? Bueno, la verdad que no me acuerdo. Yo en Fanatic fui una sola vez, creo que en el 2001, no me acuerdo. 2004, no me acuerdo. Una sola vez. Fanatic no me gustó. Cosa muy crota. Pero, supuestamente... Además tenía poco que ver con historia de Fanatics. ¿Qué es el Fanatic? Yo no... Fanatics era un evento de fan clubs y de fans que lo organizaba la presidenta del fan club de Madonna, para tenía que te rampa, des una idea. Tenía rampa, Lanta. Claro. Ah, sí, Alejandra, una... Sí. Esa era. ¿Cómo fue el adjetivo? Una... ¿Ferifan era? No, ah, Ferifan. Es que son todos parecidos, porque hubo Ferifan, después estuvo Fanatics. Sí, eso puede ser. Ferifan, que era de Macon. Fan Hunter. No, era Ferifan, sí, una cosa así, era, es verdad. que era ahí donde ahora está, sí, donde ahora está Museum, era. Sí, que vimos Mononoke, ¿te acordás? No me acuerdo, me invitaron, pero no fui. Sí, yo me acuerdo que fui y vi la princesa Mononoke que lo dieron, pero no me acuerdo qué año era. Me acuerdo que había un stand donde había fanzines, estaban los chicos de Katsole y alguien más, pero eso ya me parece que era 98, claro, 99, me animo a decir. Volvamos a Fanta Baile, sí, basta de Ferifan, Fericota y la puta que le perdió. Ferichota. Bueno, la del 97 fue en el Centro Cultural Borges, sí, en las Galerías Pacífico. Sí, señor. Y tenía como estrella invitada. ¿Cómo se llega a las Galerías Pacífico? Fácil. Cuando se decide que no se puede hacer en el Nacional de Italia. Sí, te tomás el subte, te bajás el... Yo pensé lo mismo. ¿De dónde salís? Yo qué digo, de Forest te tomás el subte, te bajás en Florida y caminás hacia el lado de Córdoba. Pero este segundo bloque viene... Cambiá la bebida, Martín, porque esto es cualquiera. No hay camino atrás. Esto es desgarrador, realmente. Pero el invitado estrella de ese año fue Adam West. Disculpame, estaba por explicar cómo llegamos. ¿Cómo se llega acá? Nada, cuando se decide que no se puede hacer la Nacional Italiana, José Antonio me dice, ¿por qué no te vas a dar una vuelta a buscar por el centro, a buscar otros lugares donde se pueda hacer? Centros culturales, hoteles que tengan salones de fiestas. A mí, ¿sabes cuál me gusta de esa zona? El Palacio San Miguel. Dice, el pibe es cheto. Dice, somos chetos. Ay, a mí ya, me encanta. Ya me había mudado de Gran R y me gustaba el Palacio San Miguel. Esas cantinolas horribles. Claro, que para los que no lo ubican, queda en la esquina de Suipacha y Bartolomé Mitre. Es un lugar tradicional de la sociedad. Donde la gente como uno. La gente como uno, exactamente. Mozo, tráigame un champán, ¿viste? No esas cosas que toman estas negras, ¿viste? Bueno, entonces fui al Palacio San Miguel. Salía carísimo, me dieron los precios, era un disparate. Pasé por el Hotel Intercontinental, vi todos los salones del Hotel Intercontinental, pedí los precios, no sé qué. Seguí girando por el centro. Me acuerdo que arranqué de Ediciones de la Urraca, de allá de Venezuela y Tacuarí, que era donde quedaba Ediciones de la Urraca, que había pasado a saludar a no sé quién. Ahí nos habíamos encontrado a charlar y ahí me fui todo por Tacuarí, recorriendo todos estos lugares, paseando. Nada, pasé por el Intercontinental, por el San Miguel, por este, por el otro, y siempre por el centro llego al Centro Cultural Borges. Digo, che, acá hay muestras grosas de autores, de artistas plásticos, de que yo, hay cine, este lugar puede estar bueno. Bueno, me mando al Borges, recorro todo el Borges y me enamoré, dije, este lugar es hiperpulenta para un Fantavaires, hay que hacerlo acá. Nada, pedí que me contactaran con la gente que administraba el tema de las salas, le pedí la tarjeta, bla, bla, y con esos datos me voy para el Club del Cómic y le paso todo a José Antonio, y como a la semana ya estaba todo rosqueado. Yo dije, mira, fui a ver este, y el que me gustó fue... ¿Cuánto este. Tiempo antes? ¿Qué me fue? No lo podría precisar, pero fue primavera. Perdón, otoño, todavía antes de junio, seguro. Ya estaba. Sí, antes de junio, seguro. Habrá sido mayo, ponele, o primeros días de junio, pero sí, ya estaba rosqueado con bastante anticipación. Y porque además ellos tenían un cronograma muy intenso de muestras, actividades, y bueno, había también que negociar cuánto espacio nos daban, ¿no? Porque el Centro Cultural Borges es mucho más grande de lo que se usó para el Fantavaires, y eso también tenía que ver con la magnitud de los artistas que trajéramos, pues como bien se demostró, no es lo mismo traer a Jordi Bernet que a Adam West, por la cuestión de convocatoria. Así que bueno, así se decidió lo del Borges. Fue evidentemente de José Antonio, le gustó tanto como a mí y cerró. Y digo, ¿cómo empezaron a planear el tema de, bueno, justamente los invitados? Digo, ¿cuál, en qué aspectos había decidido tratar de decir, bueno, acá hay que superarse, acá hay que apostar más grande con esto, con lo de acá? Fue sacarnos leches del año anterior, porque por ejemplo a Horacio Altuna lo habíamos invitado para el del 96 y no pudo venir, entonces para el del 97 sí vino. José Muñoz nos parecía que estaba bueno que viniera, lo invitamos. Alan Grande, Alan Grand, padrino. Bueno, había sido tan hitazo en el 96 que estaba muy bueno que viniera de nuevo. Y estaba la visión, la hipótesis, digamos, si se quiere, de que trayendo un personaje que excediera las márgenes del cómic, y que fuera conocido en medios mucho más masivos como la tele y el cine, se podía hacer una especie de holocausto de medios y de prensa muchísimo mayor que trayendo historietistas. Entonces, bueno, se optó por uno que en Argentina es una especie de religión, como es Adam West, y bueno, y la gente de... No sé, creo que el propio José Antonio fue el que se encargó de buscar el contacto. Bueno, a través de gente que lo conocía o que conocía a su representante o de fans argentinos que estaban en ese tema, lo lograron contactar y es como que ahí se empezó a barajar la idea de que el área cine, digamos, no se limitara a programar películas, sino que también tuviera su invitado grosso. Así como el área cómic tenía por ahí tres invitados internacionales, a los que después se sumó Ciruelo, pero que vino casi por casualidad, porque venía, porque lo traía Doello. Y Jerry Robinson. Jerry Robinson, que se sumó por milagro, eso después vamos a llegar a ese punto místico en el que aparece Jerry Robinson en Pantabaires. Y... Bueno, nada, nosotros como estábamos en el área cómic, como que nos daba lo mismo que viniera o no Adam West. A mí por lo menos me chupaba un huevo. Claro, porque el público se apuntaba capaz no le cambiaba tanto. Me metí mis palabras en el orto, ¿no? Porque el impacto que produjo Adam West y lo que potenció la imagen de Fantabaires y la convocatoria de Fantabaires y la repercusión en los medios de Fantabaires, eso superó completamente mi imaginación más limada, ¿viste? Porque fue un tipo que totalmente le cambió la cara a Fantabaires. Pasó a ser un evento número uno del continente, del subcontinente, digamos, de Sudamérica, simplemente porque vino Adam West, salió en la tapa de Clarín, hizo un hecatombe el Fantabaires del 97 porque estaba Adam West. Me empecé a dar cuenta de la conferencia de prensa. ¿Te acordás cuando el chabón se bajó del avión que hicimos la conferencia de prensa en Ezeiza? Cena de periodistas, de los cuales todos preguntaron pelotudeces menos Fierita, a quien reivindico como un grosso, porque fue el único que no preguntó Gilad. Hasta los de CQC preguntaban. En esa época trabajaba en el programa de la noche con Pato, con Pato Galván, obviamente. Ahí tuvo chapa Fierita. Sí, era un programa. Qué generosos fueron los 90. Dos años, tres años duró. Atorrantes. Atorrantes. Un lamento boliviano. Bueno, lo cierto es que ya cuando se hizo esa conferencia de prensa en Ezeiza, cuando Adam West bajó del avión, yo dije, epa, acá me parece que nos estamos metiendo en un brete muy jodido, pero que puede dar infinito rédito. Y efectivamente así fue. La gente asistió a ese Fantabaires en cantidades grotescas, se superó, fue casi más del doble que el año anterior, y por supuesto, una vez más, el lugar elegido no dio abasto. Resultaba que había muchísima más gente queriendo entrar que la que cabía en el lugar. Estuvimos cerca de hacer un cromañón comiquero ahí adentro, porque, viste, era un quilombo de gente muy, muy, muy por encima de nuestros cálculos más favorables. Ahí duró, ¿qué fueron? Cuatro días. Me acuerdo que fue justo después de que hubo un fin de semana de elecciones en la que se formó la alianza y le rompieron el culo a Dualde en provincia. Sí. Cuando, la manzanera. Cuando Graciela Mejide le ganó a Chiche, sí, en el 97. Y ahí como que la gente de Capital, que era muy de la alianza, recuperó un poco el optimismo en el tema político, porque hasta ese momento venían todos muy castigados por tanto hegemonía menemista, claro. Y la gente estaba tan contenta que gastaba mucha plata. Y la llegada del encapotado. Y encima, el año anterior festejó el triunfo de la alianza haciendo una hecatombe de cómics. Pobre gente. Bueno, sacamos la comiqueando número 30 para esa oportunidad. ¿Te acordás la que tenía tapa del Eternauta, He-Man, Preacher y Hulk? Y se vendió horrores. Salió, creo que también para ese momento, un número de Caballero Rojo, creo que el 4, el que tenía la historieta de Solano López, que también se vendió muy bien. ¿Salía Vórtice por eso? No, Vórtice en el 96. Y lo que decías vos de la cantidad de salas, a último momento el Centro Cultural cae, nos dice, no, una sala que de las que habíamos pautado se tiene que caer. Entonces termina la muestra del Eternauta adornando las paredes del bar, con que la gente dijo, es una falta, siempre nos falta, dice, esto es una falta de respeto, ¿eh? Sin entender que en realidad se hizo lo que se pudo porque se había encargado una muestra de Eternauta en Buenos Aires. No, a los artistas argentinos, Visiones del Eternauta, creo que se llamaba la muestra. La revista también, la revista de Fantabaires. Donde participaron artistas. Buenísimo. Grosísimos. Había ilustraciones geniales sobre el Eternauta en un bar. Pero bueno, peor que no estuvieran. Por lo menos hubo así como una muestra muy interesante que después viajó a España y recorrió varios países más como la muestra del Eternauta de Fantabaires. Y que valía la pena verla, aunque sea solamente por la muestra, y aunque estuviera en el medio del bar, porque estaba muy buena. A último momento se cayó una sala de cine, entonces tuvimos que proyectar cine, claro, tuvimos que proyectar cine en una sala de la que íbamos a usar para las muestras. ¿entendés? Tuvimos que poner las sillas, en vez de las butacas del cine, que eran buenísimas, le fueron las sillas más o menos en una sala que originalmente se iba a usar para muestra. Y la sala de cine no se podía acceder, justo adelante de eso estaba el stand de Hacha, ¿te acordás? Que era una mesita ahí, justo adelante, de, subiendo a la escalerita esa donde se accede al cine. Y eso me acuerdo que Fantavires empezaba un jueves y el domingo previo a la tarde estábamos jugando al tute en el Parque Rivadavia y lo llaman a José al celular y era el chabón del Centro Cultural Recoleta diciéndole que no le podía dar el cine. Imagínate los colores, todos los colores de Recoletis pasaron por la cara de José durante esos 30 segundos que duró la conversación. Colgó, se mandó un rosario de puteadas que llegó a la calle Rosario, que estaba ahí en las inmediaciones del parque, y la recorrió de punta a punta y después dijo, bueno, ¿qué mierda hacemos? Y bueno, se suspendió el tute y no pudimos ver cómo zafábamos con el tema de tener una sala menos. Bueno, rediseñamos esto acá, la sala de la charla van acá. También en el pasillo de Nuevo Coco estaba el stand de los fanzines, que lo consiguieron a cambio de laburar. No, estaba al fondo. Estaba al fondo. Era el fondo cerrando acceso, justo en el acceso a la puerta a la otra sala. Lo consiguieron a cambio de trabajar. Obviamente. Y en vez de trabajar, los fanzineros trabajaron tres personas nada más, de todo el área de fanzines, creo que eran tres. También el coordinador era Roberto Barreiro, que pobrecito no podía manejar ni un triciclo, no sé, pero yo bueno, como un negro. Hubo tres o cuatro que trabajaron muchísimo y hubo muchos que se quedaron cuidando su kiosquito y se hizo un programa de intercambio con la gente de los fanzines en las que ellos no pagaban el stand a cambio de colaborar con la organización en miles de tareas para las que obviamente no había gente. Éramos unos cuatro o cinco coordinadores y no mucho más. A mí casi me lincha una horda que quería ver a Adam West porque no entraban más y yo estaba en la puerta. Con su físico imponente. Exacto, y le decía, bueno, no, hasta acá. Yo me vine desde Villojete a ver a Adam West y vos me decís que no me... Y no, negro, está lleno, no hay más butacas, no se puede. ¿Cómo? Y es la única charla que da, porque encima originalmente Adam West tenía programada una sola charla. Después le agregaron y dio como cinco más. Sí, el domingo siguió dando charlas. Pero originalmente era... por dos. En realidad era una charla con preguntas del público y una presentación de clips de la serie en la que él contaba anécdotas, claro, de la serie y daba pedacitos que de video. Eso después lo levantaron y terminó siendo una charla 100% de... Claro. Cinco charlas. Ganadas. Pero en ese momento a mí la gente me quería linchar. Me decía, ¿cómo? Yo me vine desde Villa Ojete, garpé mi entrada, no sé, para ver a Adam West, ¿y cómo me decís que no se puede? Y no, hay una cola, una vez que se llenaron la cantidad de butacas, conclusiones, abrieron el palco. Tenía arriba... La sala tenía arriba un palco, lo habilitaron, la gente subió. Bueno, en un momento, ok, en un momento, ¿qué pasa? Termina, no, se llenó también, no, todo bien. Termina la charla, Dan West pela fotos y dice, bueno, ahora voy a vender mis fotos autografiadas. 20 sí, 20 mango, 30 mango, no importa. Se empieza a hacer una cola, la gente que está abajo empieza a subir. La gente que está arriba dice... ¿Cómo carajo hago para tener mi...? No se puede. ¿Cómo van a hacer? Ahí casi al otro pibe que estaba arriba casi lo tiran, ¿viste? En pos de cosas. Creo que al final terminaron organizando una cola de la gente que quería la foto para que baje. Fue todo un quilombo. Creo que por eso ya para la segunda charla arriba no habilitaron más porque era un descontrol. Pero casi ese día casi nos mata a la gente porque... Por la cantidad de gente que desbordó totalmente. Quedó desbordado completamente. Totalmente los cálculos. Estuvo muy bueno. Pero ese Fantavere ya tuvo un poquito más de organización, sí, en cuanto a... Puede ser que venga mucha gente. Entonces, por ejemplo, estaba el gordo vikingo celador, ahí, el gordo Alejandro en la puerta. Además tenía un problema el lugar también, que era que no estaba pensado para que se cobre entrada y demás. O sea, abajo estaba todo abierto en bolas. Yo me acuerdo que había mucha gente de los que laburaban ahí en los fanzines, creo que solamente se quedaban abajo tapando la escalera mecánica esa que tiene el Borges para que la gente no se cuele. Y no, claro, funcionaba, porque yo quiero denunciar por este medio a un colado importante en la fiesta, que es un profesor de guión, que nos contó, bueno, íbamos a clase de guión, Diego Grimbau. Grimbau se coló. Grimbau se coló por la escalera mecánica. En esa época hacía fanzines y era amigo de los fanzineros, entonces posiblemente tenía algún amigo de los que estaban abajo y lo dejaron pasar. Ha pasado. ¿Quién llegó a la puerta y casi le cobran entrada? No sé. Jerry Robinson. Ah, bueno, sí, pero todavía no llegábamos a eso. No, por ejemplo, si a Grimbauce Colón, mi vieja también. Mi vieja fue, le dijo a Helen que estaba en la puerta: hola, yo soy la madre de la papa. Sí, pasá, Carly. Bueno, y pasó. No, entré, no le van a cobrar entrada a mi vieja. Yo entré con una credencial que decía, no me acuerdo, pero hay un ¿expositor? Dibujante. ¿Expositor? Verdulero. No, un dibujante de los que trajo Doello. También no lo puedo acordar, pero la tengo que guardar. Jorge ¿no? Lucas. Creo que era Jorge Lucas, no sé. Pero uno de los que trajo Doello la tengo todavía guardada. Esa fue... Y no contamos que... Este segundo Fantaveres también contó con el apoyo y con la megamerca de Vid, porque Vid se tuvo el super stand y toda la última merca, y vendió a morir, lo que fue el stand que más vendió de la convención, Vid, que tenía pero toda la paponga y el mejor stand. Y también hubo mucha gente disfrazada, a mí me llamó la atención. Fue el primer año en que empezaron los disfrazados. Se autoconvocaron. Sí, nunca voy a olvidar una chica que vos te acordás del nombre, que fue vestida de un personaje de Robotech. Dana Sterling. Ah, era tremendo. Decís, ¿qué hace una pendeja vestida de Robotech con esa pollerita en una convención de nerdos? Yo digo, acá algo está pasando. Esto nos está superando por completo, porque esta gente que nunca jamás pensamos que iba a venir, está viniendo, y viene disfrazada por su propia voluntad. O sea, encontramos una beta psicológica importante acá. Esta gente no, decía. Yo me acuerdo que el stand de Forum era muy grande. Había como un avión que tenía muchísimo material de Forum. Era la distribuidora del cómic. Creo que exacto. Esos fueron los primeros cosplayers, los que mencionaba. Claro. La grande, el los origen del cosplay. Del cosplay. Y también estaba el demente este que se disfrazaba de Batman, Rubén. Sí, Rubén. Con Zico. La hermana o la prima, creo que se disfrazaba de Superchica, y después se fue a cambiar ese viso de Wonder Woman. Exacto. O sea, que los disfrazados, si bien se autoconvocaron, la organización también puso un billete para que hubiera algunos disfrazados. Sí, me acuerdo. Que en una época también se disfrazaba de Spawn, Rubén. Y de Batman, y de Superman, cuando todavía le daba el físico era de Superman. Y estaba también un chabón disfrazado del comandante de Coso, de Robotech, que era, ¿te acordás? Era Tomás. Sí. Y había, el Rubén fue con dos, una con una rubiecita flaquita que hacía super chica, y después otra que se disfrazaba de Batichica de la película de Sony. Sí, exactamente. Fumado. Y después estaban los dibujantes, ¿cómo es que se llama este dibujante argentino que trabajaba, que hizo Star Trek, y así. Villagrán. Pero estaba, no, el que era militar antes. Enrique Villagrán. Y cuando me vio la tarjeta con el nombre de dibujante, me dice, vos sos tal cosa. Le digo, no, olvídelo. Bueno, también estuvo Eduardo Barreto, el maestro uruguayo que vino. Lo invitamos a ese Fantavaires, que, bueno, estaba cerca. Y estaba también, que me preguntó tres veces dónde quedaba el baño, el loco Barreiro. ¿Te acordás? Estaba desesperado por encontrar un baño a toda hora. Fue el anteúltimo. Se olvidaba, a las dos horas se olvidaba, y te podías preguntar, ¿dónde está el baño? Fue el anteúltimo Fantaveres del loco. Sí, estuvo bueno ese Fantaveres. ¿Ahí se empezaron a entregar los premios? Ahí se empezó. Hubo un show de comiqueando muy bueno. Hicimos la Odisea Cósmica. La Odisea Cósmica, que fue una especie de juego de la Oca. Sanova, y Lucho. Lucho, el ídolo. Sí. Y ahí se entregaron por primera vez los premios que se le dio. Los premios Eternauta que se le dieron a Solana y Vestre, y ahí me acuerdo, por eso me acordé que del loco Barreiro que empezó a las puteadas, y qué sé yo, empezó sí. A reivindicar no sé qué cosa. Sí, no sé qué cosa, se paró en el medio y empezó a putear el loco. Y le discutía no sé qué cosa a Elsa, ¿no? Sí, a Elsa. Estuvo bueno el homenaje al Eternauta. No, estuvo muy copado. Fue, bueno, el año 97, cuando se cumplieron 40 años del Eternauta. Y bueno, 20 de la desaparición. Y después estaba... Había un stand del Parque de la Costa. ¿Te acordás? Del coso captación, ese que... del cuartel de captación. Exacto, que iban a hacer unos cómics de sí, esa... como de ciencia ficción medio Mad Claro, Max. Que los hacía pez. Sí. Pero al final ese, nunca salieron. Nunca se hizo nada. Con el monstruo ese de Parque de la Costa, el monstruo. No, con el monstruo no. Con el coso, ¿viste el otro? Que es tipo Mad Max. Era una atracción que eran con motoesquí. Buenos Aires 2057. Exactamente, es eso mismo. Bueno, de eso iban a hacer una serie de cómics que la dibujaba pez, y ahí había muestras. Así que yo, pero estuvo nunca llegó a nada. Hace 5 años ese. Sí, sí, esa nunca llegó a nada. Eso, no, nunca salieron los cómics. Y nada. Ustedes capaz que. Porque estaban en la organización, pero no solamente salió en la tapa de Clarín, sino que en esos días también ocupaba notas de sociedad y tenían todos los días, creo que tenía una nota. Clarín, que era media página tranquilamente. Sí, salió en la revista Noticias, tres páginas. Estuvo con Susana, Adam West. Adam West y habló. Susana, claro. Con Pettinato. Le puso un pico a Susana, como hacen todos los que van. No sé. La repercusión de Adam West, la verdad que fue notable. Salió en todos los medios, por todos lados. yo me acuerdo que para el último día, por supuesto, ya me había quedado sin voz, porque me había tocado conducir no sé cuántas, creo que 3 charlas de Adam West. La última la terminó conduciendo el Colorado Berenguer, porque yo ya no podía más, realmente no me salió un hilito. Era una cosa así lamentable. Y mirá que injusto que por Adam West hacen tanto y Jerry Robinson, que es 100.000 veces más grosso, para el ambiente del cómic por lo menos, creo que la gente... Participó en una charla, Jerry Robinson. Había una charla sobre que se venía en 50 años, no sé, algo de Batman era. Sí. Que estaban Alan Grant, Eduardo Barreto, Walter Armada, Kika Alcatena, y en una de esas viene un pibe de los fanzines, creo que era, no me acuerdo si no era Javier Luna. Romero. Luna, ¿no era? Ulises Luna, puede ser. Y le dice a Diego, che, Diego, en la puerta hay un señor que dice que es James Robinson. Y este que era fan de Starman, ¿viste? Se le paró la pija, fue al baño, se hizo 16 pajas y volvió a ver quién era. Y dice, usted no es James Robinson. Y dice, no, yo soy Jerry Robinson. No es tropase. Lo cierto es que Jerry Robinson tiene un syndicate, o sea, tiene una agencia con la que vende historietas y chistes políticos a diarios de todo el mundo. Y uno de los autores a los que maneja, a los que representa en todos estos diarios es Sergio Langer. El tipo tiene una galería permanente de originales, creo que en Miami. En Tampa. Tamponia. En Florida. Entonces, él viaja mucho por América buscando los originales que él mismo sindica en Estados Unidos o otros, compra originales y se los lleva a su museo. Y estaba haciendo eso en Brasil. Cuando se cruzó con Langer... No, lo llamó por teléfono, le dijo, ¿qué haces, Sergio? Te llamo, estoy acá en San Pablo, boludeando, que yo, comprando... Y bueno, y Sergio le dice, che, mirá, acá hay un evento de historietas, ¿por qué no te venís? Vas a conocer un montón de autores, hay gente que te puede conseguir originales, contactos. Claro. Ah, bueno, dale, voy para allá. ¿Dónde es? Centro Cultural Borges, listo. A las 5 horas estaba Jerry Robinson en la puerta diciendo, hola, vengo a la convención. Ahí le hicimos un monumento al Ángel y a todos, ¿viste? Porque un ojete místico, sin invitarlo, sin saber quién carajo era. De pronto te cae el chabón que inventó al Joker, a Robin, ¿viste? El colaborador más groso que tuvo Bob Kane durante toda la Golden Age. El hombre que logró que DC Comics y Warner Brothers pusieran los nombres de los creadores de Superman en la película y en todos los cómics de 1977 hasta ahora. O sea, un tipo que pelea por los derechos de los autores, que se juega por sus ideas... No es un gordo que baila con una máscara arriba del escenario. El tipo es un artista de verdad. Y que encima estaba viejito, tenía, no sé, como 80 años, pero dibujaba perfecto. Entonces venía la gente a pedirle un dibujo, un Joker o algo, y el tipo te dibujaba. ¿Entendés? Que te decía, no me acuerdo cómo era el Joker. No, te dibujaba un Joker, te lo dedicaba a la mejor onda. Viste, el tipo conocía obviamente a Alan Grant, sabía que era un grosso escritor de Batman. O sea, el tipo estaba muy prendido, se recopó. Sí, súper lúcido. Súper lúcido. Nosotros al día siguiente terminó Fantabaires o al otro, nos encontramos en el Tortoni con él y hicimos el reportaje para la Comiqueando. El tipo era un capo. Nos muy paseó, capo. Nos dio 6 vueltas. Te cuenta la historia de su vida de 1936 en adelante y se acuerda. Tal día estaba jugando al tenis, un amigo mío, yo fui con mi carrito vendiéndole helados, hola, ¿querés un helado? Y me dijo, che, ahí piden un dibujante allá. Y se acuerda, te cuenta la historia del cómic norteamericano visto de los ojos de un artista, es muy groso el tipo. Muy capo. Y además que la predisposición, no solo para venir a conocer a los dibujantes argentinos que no conocía, se hizo fan, por ejemplo, de Fernando Calvi y de un par más, sino que... De interactuar con el público, ¿entendés? De decir, sí, yo soy James Robinson, me siento en un panel con la bruja, con Barreto, con los que vengan, y si después se me viene la horda a pedirme dibujos, me la aguanto, ¿entendés? O sea, muy grosso. Sí, nada de hacerse la estrella, yo soy, viste, el ídolo. No, jerarquizó el evento de un modo totalmente desinteresado, sin que lo hubiésemos anunciado en ningún lado, viste, muy, muy capo, muy, muy capo. Y también estuvo en ese Fantabaires una especie de sensación como de incomodidad de algunos artistas con el hecho de que la vedette fuera Adam West, ¿entendés? A tipos que están acostumbrados a ir a eventos de historieta en Europa, donde se los trata como los grandes monstruos del noveno arte, de pronto acá eran el Patiño... La claque. Eran la claque, eran el Nacional B de Adam West. De un gordo yosapa, ¿viste? Que se disfrazaba. Que hacía 30 años que no hacía nada. Entonces, como que no les causaba mucha gracia el hecho de no ser ellos las estrellas. Y nos lo plantearon, ¿viste? No siempre en los mejores términos. Y nosotros, bueno, nada, lo piloteamos como pudimos. Sí, en más de una charla, no sé qué yo, Muñoz, que no puede evitarlo, tiró un, pero que. Y sí, bueno, está bien. Lo que pasa es que hay que ir a explicarle, bueno, sí, traemos a Adam West para salir en la tapa de Clarín. Con vos no salimos en la tapa ni de la hojita. Claro, lamentablemente. ¿Cómo se lo decís sin que se ofenda, por encima es de orgullo. Y bueno, fan. Nada, yo soy amigo de Muñoz hace muchos años y lo piloteo, qué sé yo. Sí. Los tipos ya tienen. Esos tipos vienen porque tienen una relación de confianza, ¿entendés? No se van a venir de Francia, como vive Muñoz, a Buenos Aires, a la buena de Dios, ¿viste? A ver qué hay, a ver quién lo va a buscar, a ver quién lo atiende, a ver quién lo lleva, quién lo trae. Sabían que estábamos nosotros brindándoles ese servicio, esa contención, ¿viste? Cuidando que el hotel fuera el que ellos querían, el transporte fuera el que ellos querían, la comida fuera la que ellos querían. Entonces. Igual que los eventos de ahora. Claro. Claro. Era en otro lado, no. Hay una situación de confianza previa, ¿entendés? Nosotros siempre blanqueando todo, ¿no? Diciéndole, mirá, el que pone la plata es Biz, es el Club del Cómic, nosotros estamos acá para atenderte, pero contá con nosotros para todo lo que necesites. Pero yo digo, tras los dos primeros Fantabaires, en donde fue tan bien, y en el segundo, en el que, digo, a través de Adam West consiguieron como una mayor repercusión, ¿no empezaron como a salir proyectos de otras convenciones paralelas? Que ustedes sepan, así que realmente querían salir como decir, ah, mira, acá hay plata, o esto realmente llama, digo, o siempre quedó como en Fantabaires y fue con los años que empezó como a... Pues evidentemente era un negocio que convocaba a la gente, se enganchaba, salían los medios, y había solamente un... Estaba Fantabaires, no había otra convención. No, ni siquiera en el interior del país, ¿eh? Fíjate que no hubo mucho entusiasmo en clonar a Fantabaires. Por ahí me parece que nadie tenía la infraestructura, digamos, como para bancar. Me parece que ahí sí, creo que ya la otra vez decía que José estaba loco y que él lo bancaba a capa y espada eso y por eso funcionaba. Y me parece que faltaba eso, otro demente. Por eso te digo, los pibes del historietazo trataron de hacerlo, pero sin un mango, porque claramente no tenían un mango para timbiar, y así les fue. Lo hicieron una vez, fue muy croto, y no lo pudieron repetir, porque tenían aspiraciones de más. Pero ya está, después de hacer eso, y después Adam West, viste, era imposible empatar. Te quedabas en el evento croto para siempre, y me parece que por eso decidieron directamente abrirse. Y de ahí, después de ese Fantabaires, lo que se instaura es la fórmula, hay que traer bien grosso de los medios, ya el historietista importa poco, con Alan Grant ya el público del cómic está contento, así que no importa quién traemos del cómic, hay que traer bien grosso de los multimedia, ¿viste? De alguien del cine, alguien de la tele, se hablaba de Mark Hamill, se habló de Maxwell Smart. De los X-Files, ¿te acordás? Querían traer a los X-Files, se habló de un montón de gente, por eso, bueno... En el programa que viene hablaremos del siguiente Fantabaires, donde viene Capitán Quincho. No, pero igual ahí me parece que le pifiaron, hablando un toquecito de eso, ¿no? Si porque me parece que ahí cobraron una entrada más barata y cobraban aparte para verlo a William Shatner, y eso me parece que fue lo que hizo que no funcione. Yo vi las charlas de Shatner y nunca estaba bien hasta las pelotas. O sea, no se provocó lo que se... Por más que el lugar era mucho más grande, Shatner no es Adam West. Generó Adam West, no, tal cual. Y además, el tema de cobrarte ahí de nuevo... Bueno, eso fue idea de la gente de Rock and Pop. Fue medio un error, claro. Eso fue medio un error porque fue un... Por el hecho de que es chocante, ¿viste? Vos por ahí te cobras la entrada 15 mangos y vos la pagás. Ahora te cobran 12 y después 3 pesos o 4 pesos para verlo al tipo... Y ya te parece chocante. Ahí ya es otra conducción de Fantabaires. Sí, obvio, claro. También está bueno por ahí cerrar este capítulo con el epílogo del Fantabaires del 97. ¿Qué es esto? El epílogo del Fantabaires del 97 es una reunión que se hace... ¿Vos te acordás dónde era? En la oficina de Guillermo Hernández, ¿puede ser? Sí, vos estabas. Bueno, se hace una reunión de evaluación a la que viene José Antonio por el Club del Cómic, Diana Leiva por la editorial Vid, Axel y Guillermo por La Cosa, y nosotros dos por Comiqueando, que éramos los cuatro que habíamos organizado los dos primeros Fantabaires. Y nosotros arrancamos... Sí, me acuerdo, no estaban contentos conmigo porque me acusaban de que yo había roto un muñeco de La Cosa que había en el stand. Arrancamos la reunión diciendo, está todo bien, pero nosotros nos abrimos de la organización de Fantabaires. ¿Por qué? Porque era demasiado laburo, o sea, realmente era un laburo... que te devastaba, no lo terminabas disfrutando. Nosotros que estábamos a cargo del área cómic terminamos conduciendo las charlas de Adam West, que no era invitado nuestro. y descuidando por ahí otras cosas, y llegando sin voz al último día, sin poder disfrutar de nada. Un montón de cosas que queríamos hacer, bueno, no se podían hacer, bueno, estaba todo como muy descontrolado, había crecido todo mucho para los pocos que éramos. El tema este de tener como colaboradores no pagos a los chicos de los fanzines no había funcionado como nosotros queríamos. Bueno, digo, bueno, ¿saben qué? Comiqueando como parte de la organización, hasta acá llegamos. De acá en más nos ofrecemos a laburar para el que organice, cobrándoles lo que a nosotros nos parezca que vale nuestro laburo. Y Comiqueando pagará su stand como cualquier hijo del vecino o unos manguitos menos. Axel y Guillermo dicen, loco, nosotros estamos exactamente en la misma posición que los de Comiqueando. Nos llena las bolas que por tener un stand de la cosa tengamos que hacernos cargo de toda esta responsabilidad brutal, de no disfrutar un carajo, de estar corriendo no sé cuántos meses atrás de cualquier pelotudo, y nos supera totalmente a la estructura que nosotros tenemos. Entonces, tomamos la misma posición, que es, si nos quieren contratar para laburar, para coordinar el área cine o lo que sea, con mucho gusto. Pero ponernos sobre los hombros la organización del evento, olvídense. A cambio de solamente un stand, ¿sí? Porque la plata que manejaba la organización, que nosotros veíamos que habían facturado con Adam West, alcanzaba tanto para pagarle a alguien que trabajara, que no se justificaba a cambio de un stand. Con lo que vendíamos en stand, nos alcanzaba para pagar el stand. No necesitábamos el trabajo extra para del stand. O sea, más que nada, los inversores, que eran BID... Los inversores eran dos y los laburantes eran cuatro. Claro. Pero el peso de la organización recaía en los cuatro, y el beneficio que te daba ser organizador, que era tener un stand, era para los cuatro. Y el beneficio que te daba ser inversor, que era facturar, era para dos. Claro. ¿Entendés? Entonces, bueno, ahí nos planteamos el hecho de que los inversores y los laburantes fueran los mismos, excepto que quisieran contratar gente. Claro. Bueno, está bien, está todo bien, todos amigos, vemos cómo seguimos, qué sé yo. Y ahí es donde Editorial Bit también se abre la organización, ya en otra reunión en la que nosotros no estuvimos. Sí, ¿sí? Pero ahí había otro tema. Era tema particulares entre José Antonio y Diana, entre Bid y Club del Cómic. Entre Bid y Club del Cómic. Ahí hay evidentemente otro tema, por el cual a partir del 98 Bit tampoco está en la organización. Sí va a seguir teniendo stand, todo lo que quieras, pero no va a estar en la organización. Y no sabemos de dónde, porque realmente no conozco a fondo esa historia, se arma la rosca entre el Club del Cómic y Daniel Greenbank como nuevo inversor. Claro. Pero evidentemente a partir del 98. Eso es gracias a que Adam West puso a Fantabaires en la tapa, en las radios, en Susana. Si no hubiera sido por ese segundo Fantabaires, nunca hubiera enganchado. Claro, hubiera quedado ahí quizás. Hubiera sido algo mucho más del gueto, no hubiera pasado así a nivel masivo como fueron los dos Fantabaires que siguieron. Y bueno, que veremos ahí, en próximas ediciones. Hasta ahí llegamos hasta fines del 97. Bueno. Nos quedan por recorrer un par de años de mucha intensidad en materia de eventos, porque ya el 98 un poquito menos, pero el 99 tuvo infinitos eventos. Sí. Bueno, muy bien, entonces. El 98 fue el que fuimos a Mar del Plata, ¿no? ¿O el 99? El 99, me parece. Sí, en el 98, ¿no? Es el millones. 98 es el primer historieta bajo tierra, igual. ¿No fue a fines del 99? El primer en 98. Sí, tenés razón. O sea, ya en el 98 empiezan a aparecer otras cosas. Bueno, muy bien. Entonces hemos llegado al final de este nuevo podcast de Comiqueando. Extenso podcast. Sí, extenso, pero muy nutritivo, muy jugoso. Les agradecemos por haber escuchado y nos veremos en un par de semanas. Hasta luego.